El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Estamos acostumbrados a que la pandemia nos haya dejado noticias tristes semana sí y semana también, desde retrasos a estudios que cierran. Y no parece que la situación vaya a mejorar, al menos durante este 2021. Pero tal vez por eso sí que celebramos con mayor énfasis esos breves pero intensos destellos de luz que de vez en cuando asoman en la actualidad del videojuego. Fijaos, esta semana conocíamos que uno de los títulos más queridos del año pasado, 13 Sentinels, alcanzaba, ojo, las 400.000 copias vendidas. Un número alucinante, considerando las circunstancias y también, por qué no decirlo, el público al que va dirigido. La visual novel del estudio VanillaWare ha cautivado a miles de jugadores con una historia compleja de ciencia ficción protagonizada por 13 personajes. Eso es un riesgo creativo del que ahora recogen sus frutos. Y lo importante es que demuestra que, con suerte, pero también buenas ideas, se puede llegar al gran público sin necesidad de recurrir siempre a las mismas propuestas que vemos de manera cíclica. Posiblemente, es verdad, sea la excepción que confirma la regla, no nos engañemos, pero eso no le quita valor y, sobre todo, que supone una valiosa enseñanza para muchos. La realidad es que, por ejemplo, en España ha sido imposible encontrarlo porque la tirada inicial estaba agotada. Koch Media ha anunciado que están trabajando en una nueva remesa para poder satisfacer la demanda y qué bonito que en estos tiempos se pueda dar una noticia como esta. Y de cosas bonitas vamos a hablar hoy, o al menos es nuestro propósito, que quede una cosa chula, así que yo voy a darle la bienvenida como cada semana a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya había ganas de volver aquí después de un par de semanitas de no estar. Bien, bien, bien. La verdad es que he estado jugando mucho, mucho, muchísimo. No solamente ha habido juegos, también algún juego de mesa y de cartas. Y han pasado muchas cosas en la industria. Y Tencent ha ido de compras de nuevo. Bueno, lo de siempre, pero más. Bueno, he visto que te has intentado iniciar en los mundos de Lovecraft, ¿no? Sí, ¿cómo decir esto? Lovecraft escribe raro regular. Yo lo siento, pero este señor es muy particular, se le nota racistilla bastante. Es que bastante. Lo era. Sí, sí, no, y se nota. Y me he leído de él, claro, él hacía relatos cortos, lo cual ahora mismo agradezco después de ver cómo escribía. Pero, claro, él, digamos que creaba mundos increíbles, pero los narraba de una manera que les hacía, no sé, que te tiraba muy para atrás. Es como comprarte la Play 5 y envolverla en papel de váter un poco. Que nadie se me ofenda. Bueno, ofendeos, porque la verdad es que es bastante ofensivo lo que he dicho. Pero es que lo siento así. Y no hay mucha gente que, de hecho, nadie me ha dicho lo contrario. Me han dicho que sí, que efectivamente, que lo guay de Lovecraft es el mundo y cómo se ha aprovechado después. Y de hecho es que él sacó nada o poco dinero a partir de ello, y quien se ha forrado ha sido la gente después de su muerte, cuando con una escuela de adeptos alrededor del mundo sus obras han trascendido más allá de su muerte. Y bueno, Hay libros, hay, supongo que también habrá alguna película, hay videojuegos, hay juegos de mesa, hay juegos de cartas. Es increíble el mundo cómo ha trascendido. Sí, ha conseguido lograr una iconografía muy, muy clara. Y es verdad que Lovecraft, sí que hace un par de años me puse a investigar la biografía de este hombre, y es cierto que era una persona racista, muy misógino también. Y a mí, fíjate, lo que sí que me gusta mucho de ese terror, sin ser un gran fan, es la definición de un terror que no tiene forma ni nombre. Cómo te va introduciendo cuando lees, yo qué sé, el horror de Dunwich. Y es verdad que es un terror que te sorprende por lo desconocido, por lo deforme. Y bueno, es una forma que, claro, también depende en qué momento lo leas, o que simplemente te guste o que no te guste, que tampoco pasa nada. Sí, sí, sí, totalmente. De hecho, saqué una foto de un... una página. Hay un párrafo en específico que quiero leerlo ahora súper, súper rápido, tampoco es que sea muy extenso, donde se ve que es bastante racista. Es que, cena marinera. No lo voy ni a leer, es que es demasiado. No voy a leerlo. Este tío está... ¿Nos vas a dejar entonces con la miel en los labios? Luego, sí. Si queréis, os lo paso, pero no puedo formular estas palabras. Vale. Pues siendo Tony, ¿consideras eso? Quiero decir en público y que luego me puedan decir, oye, dijiste esto, yo no estaba leyendo. Sí, porque luego lo cortan y dicen, no, es que Tony dijo esto el día tal de marzo. Vale. Bueno, lo dejamos así. Hoy vamos a hablar de muchos temas de videojuegos, por supuesto, y vamos a pasarlo bien, esperemos. Y también con otra persona, con Aitor. Hola. Hola, ¿qué tal estamos? Pues la verdad que se me están acabando ya los juegos pendientes. ¡Wow! Para oírlo, pero creo que no queda mucho para que me decante por la opción de renovar el Game Pass después de bastante tiempo y retomar ahí cosillas que están entrando, aparte de lo que vamos a comentar hoy. Hay cosillas interesantes que estoy esperando el momento para entrar y creo que se acerca, pero de una manera muy inminente. Y decir esto en un programa como el de hoy, por lo que vamos a comentar, como dices, me parece un punto de partida interesante. Pero sí que has estado jugando a cosas que imagino que luego nos vas a contar. Yo es que no lo sé, porque como nadie ha puesto nada en la escaleta esta semana, lo habéis dejado en blanco, pues bueno, me dejaré llevar por la sorpresa. Pero vamos, ¿qué cositas traes? Sí. Siempre tengo algo ahí en el almacén. Si no lo he jugado esta semana, lo jugué tiempo atrás y lo tengo ahí en reserva para tiempos de vacas flacas. Así que sí, algo siempre hay. Perfecto, pues luego lo vamos a ver y también nos acompaña Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, muchas ganas de volver porque la verdad, a ver si consigo estabilizar mi vida en general. Tengo muchas cosas, muchos vaivenes, voy, vengo, estoy, no estoy. Y a ver si consigo estabilizar un poco eso y ya volver a la regularidad a la hora de venir al podcast, que la verdad es que a mí esto me da la vida. Y nada, en lo personal, jugando también cositas, me acabé ya Death Stranding, reafirmo mi opinión que di, que me gustó mucho, pues al acabarlo me ha gustado todavía más. Sigo dándole a Halo Reach, me gusta mucho el juego, de verdad, me sorprende que un juego los juegos no canon, es decir, los no numerados de la saga Halo, tal vez sean los que más me han sorprendido. Y después sigo dándole a Valhalla de manera intermitente, ese mundo abierto que siempre te acoge en sus brazos. Y como nuevo juego estoy jugando, que me han dejado, ese Spider-Man Miles Morales para Play 5. Y nada, muy bien, muy contento. Un juego que también me está sorprendiendo porque tenía un poco de negatividad a la hora de hablar del juego según había oído, había pulsado a la gente y bueno, puede que tenga algunas cositas, pero en general es bastante disfrutable. Pues te ha cundido muchísimo el tiempo, ¿eh? Sí, pero a sorbitos, tengo que decirlo. No vamos... realmente lo que he hecho es acabar Death Stranding e ir poquito a poquito, un ratito a uno, un ratito a otro, picoteando. Pero realmente no me he podido meter con las manos en la masa a jugar. No tengo tiempo para eso, esa es la verdad. Bueno, es otra forma de jugar también, muy interesante, que no sé, tampoco hay que matarse ahora. Hay personas, esto es muy interesante y daría para otro debate, la manera de jugar, porque cada uno tiene la suya y el desarrollador no te impone una que sea correcta, la mayoría de las veces. Hay personas que a lo mejor las sesiones de juego son muy cortas, 20 minutos, 30 minutos, y otras que a lo mejor no juegan de forma tan asidua, pero se pegan una matada de 4 horas seguidas. Seguro que Aitor hace eso, seguro. Yo lo que pasa es que había una época que sí, esto de que hay mucha gente, además es algo bastante generalizado, que se centran en un juego y solo juegan a un juego y hasta que no se lo acaban o se quedan llenos con el juego, no pasan a otra cosa. Y yo, a mí eso no me, al final, no me da el tiempo para eso. Si me apetece jugar a algo porque lo tengo ahí, pienso, prefiero echarle un rato que siempre se quede ahí. Porque claro, si aparece algo nuevo, porque a todo esto te llega una cosa, después un día te sugieren algo y te pones a jugar a Rocket League otra vez y te vuelves a enganchar. O me pongo a probar lo que me apetece en el momento, o al final se me quedan cosas colgadas que nunca meto el disco en el aparato. Y que me pase con todo, con muchos juegos me ha pasado, pues no voy a permitir que me pase más, ¿no? Y no quiero que haya muchos Alien Isolation en mi estantería. Pues no, por favor, que uno está bien por el meme, pero ya está. No lo vayamos a tomar como tendencia. Perfecto. Correcto. Pues luego lo vamos a ir viendo todo. También hoy hemos hecho pleno. ¡Qué maravilla poder estar los cinco! Atreides, ¿qué tal? Pues bien. ¿Que puedo decirle algo a Tony sobre hombre, claro, el bueno de Lovecraft? Que bueno, primero que te entiendo, porque lo de leer con los ojos de hoy una obra de principios de siglo, pues, joder, cuesta, porque hay cosas que se hacen muy duras. O sea, es verdad, y hay que ponerse en eso. Pero que a lo mejor te va a molar más si te saltas a los mitos de Hulhu directamente, y aparte de Lovecraft, que, a ver, es una piedra fundamental en el género de terror y tiene cosas muy buenas. A mí, de la montaña de la locura, o como ha dicho antes Sergio, ¿cómo se llama esto? La sombra sobre Innsmouth, o no, el que has dicho era el otro, el de El horror de Dunwich, de Dunwich. Me pareció una pasada en su momento. Pero que tienes a August, a Robert Bloch, a August Derleth, Ramsey Campbell, Brian Lumley, Robert E. Howard, Clark Ashton Smith y Frank Belknap, que cogieron y hicieron su aportación con algunos relatos de lo más escalofriante. Bueno, es que lo digo y se me pone la piel de gallina. De lo más escalofriante que he leído. Así que no te quedes en él, que lo que hizo fue lanzar los mitos de Hulhu, pero que luego fueron, bueno, o Cuchulay, o como lo queráis llamar, es que cada uno le da un nombre. De verdad. Espera, también lo he oído como Cthulhu. Ese sí, eso sí, te lo compro. Pero parece Hulk Hogan en pequeñitos. Pero Hulhu y Cuchulay, que ha dicho Cuchulay. Sí, es que el problema del lenguaje de los dioses primigenios es que no terminas de dominarlo, ¿sabes? Claro, no puedes. Y sale como Pachuli en un momento dado. ¿Qué le vamos a hacer? Estás coronando. Pero bueno, pero el mensaje es el mensaje. Y, Sergio, y era esa. Sergio, lo de Sergio, que quiero extractos de esto para tenerlos de meme. Para nosotros, para el grupo de WhatsApp, quiero unos cuantos. Quiero que me den los cortes uno detrás de otro. Vale. Y luego te vienen diciendo que eres un buen chaval, de verdad. Pero bueno, eso, que tiene muy buenos escritores que han ido aportando a los mitos y que te lo vas a pasar mucho mejor que solo con eso, porque es verdad que tenía una forma de ser que luego transmitía a sus textos y que a estas alturas pues cuesta un poco superarlo, la verdad. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo me inicié con ese libro, con el de los mitos. No voy a decir si es Cthulhu o lo que es, pero lo compré además de segunda mano en Iberlibro. Me salió baratísimo y me gustaron más los de otros autores que los suyos. Sí, sí, a mí también. Por lo que se acostumbra a pasar, que lees lo que escribe Lovecraft sobre Chicholina y mola mucho más lo que escribe cualquier otro. Bueno, yo ya no sé cómo retomar esto, la verdad. Nada, que esta semana he jugado mucho. Ha jugado mucho. Vamos, me alegro. Pasamos, mira, yo te digo cómo, Sergio, pasamos al sumario de hoy. Es así. Es verdad. Espero traerlo pronto al programa, pero que estoy jugando el Persona 5 Strikers y me está gustando un montón, la verdad. Qué guay. Y no me lo esperaba, porque soy totalmente en contra de los Musous, pero es que este es un Musou muy distinto. Me he pegado y luego me he tirado como hora y pico leyendo cosas hasta volver a pegar a alguien. O sea, que bien. Es que dicen que se siente más continuación de Persona que un Musou propiamente dicho. Eso dicen. Uh-huh. Eso me está pareciendo por el momento, pero también es verdad que llevo un par de horas, o sea, que me queda bu. Pero qué bien, qué mola. Y lo otro, pues, sacando de partido a las gafas de realidad virtual con Tales from... ¿Cómo se dice? Es que era el de Star Wars, el Tales from the Edge, creo que es. Historias del borde de la galaxia, vaya. Y está muy chulo, la verdad. Aunque echo de menos los sables láser. Es decir, que está muy bien que hagan algo distinto, pero que claro, cuando estás en un juego de Star Wars, en un momento dado, pues dices, joder, si estoy aquí dentro yo podría lanzar con la fuerza y no sé qué. Y no, llevo un blaster. Pero está divertido. Bueno, pues es verdad. Yo creo que es una fantasía que hemos tenido todos en algún momento de nuestra vida. cuando estaba lo de la VR o con el Wiimote al principio, yo, ¡buah! Aquí voy a tener yo mi espada láser y me voy a creer, yo qué sé, un Jedi. Luego no he tenido ninguna experiencia cercana a eso, ¿para qué mentir? Pero llegará. Pues sí, es verdad. Sé que están los de Vader's Inmortal que dicen que... Okay. A lo mejor ahí es donde puedes llevarlo, pero los han puesto tan a caldo que es que no me decido. Pagar dinero para algo que no me va a gustar o me va a decepcionar, pues mejor no. Yo claro. Sé tarde o temprano lo probaré, porque además creo que puedes llevar sables así como uno en cada mano y con diferentes mangos y colores y tal, y eso me atrae bastante fuerte. Uy, eso no lo sabía yo. Amigo. Pues suena bien, sí. Entonces, lo que pasa es que por lo visto, según me contaba un amigo, se juega 2 minutos y la mayor parte del tiempo estás paseando. O sea, que dices, pues vaya, sí, sí. Gracias. En fin, vale. Si está muy barato, salen los tres en uno de estos, a lo mejor termina cayendo. Uh-huh. Bueno, pues nada. Vamos, es lo que he hecho. Pues me parece estupendo. Yo soy Sergio y fijaos que está saliendo un programa muy literario, hay que decirlo, porque yo esta semana he estado en el canal del Batallón de Twitch leyendo fanfics de Final Fantasy. Ay, no. Es una experiencia terrible, terrible, desde alguien que hace shipeos imposibles y muy explícitos en las relaciones a otros donde, por ejemplo, Tifa es paralítica y solamente puede mover un dedo. Y yo no sé, la imaginación de las personas me parece fantástica, pero creo que hay como unas líneas rojas. O sea, esto es ya dentro de la deep web. Hay fanfics, hay relatos que, bueno, Nomura estaría dando saltos de alegría por los giros de guión imposibles. Pero me preocupa. Esto está de todas formas en YouTube, por si alguien quiere repasarlo. Ahí me tiro yo 2 horas leyendo relatos a cada cual peor. Y lo único... Sergio, dices sí. Que hay líneas rojas. La línea roja es leer fanfics. Ya, la rebasaste al empezar el Twitch, sí. Lo tengo que decir. Totalmente. Una pilla sus historias, le mete 5 cremalleras a cada chaqueta y ya está, ya tiene juego nuevo. No sé, pero yo me reí muchísimo, una barbaridad. ¿Y tu cabeza bien? Porque cada historia debía ser de su padre, de su madre. Es que la de Tifa paralítica, que solamente puede mover un dedo. Es que eso fue maravilloso. Y entonces, lo voy a contar resumidamente sin hacer spoiler del final. Resulta que pasa un camión al principio de la historia y atropella a Tifa. Un poco como el inicio de... ¡Joder! ¡Qué elaborado! Como en Oliver y Benji, que un camión casi atropella a Oliver, solo que le salga una pelota. Pues aquí no le salva a nadie. Se queda paralítica, solamente puede mover un dedo. Y sus amigos, Cloud, Barrett y los demás, le regalan una tablet. Y ella solamente puede expresarse poniendo emoticonos, poniendo 2 puntos, carita feliz, por ejemplo. Es el Drive for Heroes esto. Y se comunica así y ya está, y no voy a decir nada más. Y bueno, que hoy, como no sé cómo nos va a ir de tiempo, que ya intuyo que mal, sí que quiero decir algo. Cuando se emita esto, que va a ser un martes, el jueves, está confirmado que Square Enix va a hacer un evento centrado sobre todo en Life is Strange, en un nuevo Life is Strange. Ya sabéis que a mí me encanta, así que rápidamente voy a hacer una porra de lo que yo quiero y espero ver, porque ya han dicho que va a haber un nuevo personaje con nuevos poderes y ya está. Y se ha visto de fondo, parece como una mujer, una silueta... A mí me encantaría, y aquí suelto la porra, voy a ponerme reverb para la porra, porra sobre Life is Strange. Vale. Después de haber explorado el papel de hijo en los juegos anteriores y el papel de hermano, me encantaría que el nuevo Life is Strange estuviera protagonizado por una madre, ahí lo voy a dejar, iba a decir embarazada, pero bueno, una madre, me parecería muy interesante. ¿Qué os parece? ¿Y que haya pasado un camión al principio? No, jolín, no. Mi apuesta es que anunciarán para Switch los Life is Strange. Bueno, pero aparte han dicho que va a haber un nuevo. Ya lo sé, pero vale. Eso es lo que han dicho. Yo digo algo que no hayan dicho, digo, yo creo que vale. Anunciarlo como de paso creo que estaría bien. Y pues, Sergio, ¿crees que será un Life is Strange 3 o algo como Before the Storm? Realmente el nombre da igual, son historias independientes, excepto precisamente del 1 y el Before the Storm que compartían parte. Así que a mí por me da igual. Por cierto, no habrá ninguna posibilidad de que Chloe y Max vuelvan, ¿verdad? Es que yo no quiero que vuelvan. Yo sí, por eso pregunto. Bueno, a ver, sí, te entiendo que tienes toda la razón del mundo, pero a mí es que esos personajes me encantaron, esa historia me encantó. Vale. Y los cómics me están gustando, pero, ¿sabes? Vale. Que están muy lejos de lo que fue el juego para mí. Bueno, vale. Yo en mi apuesta personal en la porra, yo quiero un Musou de Life is Strange. Uf. Es probable que pierdas. No te quiero decir nada, pero no es imposible. Veo, ¿eh? No, apuesto no, imposible siempre, no es. Siempre apuesto por la originalidad. Eso tiene que ser lo primero. No. Oye, también puede ser tipo Octopath Traveler. Bueno, personajes pequeñitos, en dioramas, no sé. Ya está. Que yo lo que he dicho no era ninguna tontería, ¿eh? Que en serio, creo que sería interesante. No, no. Y que sea inmigrante no me sorprendería tampoco, aunque ya lo trataron. Sí, o sea, me parece que un estudio que tiene mucha sensibilidad para tratar temas que están en la calle a día de hoy, bueno, pues sería... Y el maltrato de la mujer, por ejemplo, o las dificultades que pueda tener, oye, podría darse. No, si tontería, desde luego, no es. Pero vamos, el día que se haga un juego, lo he dicho siempre, de un personaje de la tercera edad, entonces le daré el toti. El toti de Sergio. La tercera edad, en cuanto a Señor de los Anillos, o de persona mayor. De persona mayor, de persona mayor. Ah, vale. Bueno, a mí me gustaría un Life is Strange ahí con Sauron y tal. Estaría bien. Estaría guay. Bueno, venga, venga, vamos a retomarlo todo. Vamos ahora sí que sí con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Hace unos meses hablábamos aquí de la posiblemente sea la noticia, yo creo que más importante de los últimos años. No sabía si decirlo de esa forma, por eso me he quedado dudando, pero sin duda la compra de ZeniMax por parte de Microsoft, aquello supuso un hito que ahora se materializa mediante la firma oficial que hace efectivo dicho contrato. Es por eso que Phil Spencer ha organizado una mesa redonda para hablar de todas las claves del acuerdo. Y claro, la pregunta es obvia, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora con los juegos de Bethesda? ¿Van a ser totalmente exclusivos? En el Batallón Pluto insistimos constantemente en la importancia que tiene la ficción como generador de experiencias en la vida de las personas. Pero ¿qué ocurre cuando creces sintiéndote diferente y no encuentras modelos en el cine o en los videojuegos? Hoy tenemos con nosotros a Francisco Ojeda, antropólogo social e investigador en la Universidad de Granada, para hablar sobre la construcción y reconocimiento de la identidad homosexual en la era digital. Además, quédate con nosotros porque regresa Víctor Martín para abordar los mecanismos psicológicos que emplean las compañías en el marketing de sus juegos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y como decía, recientemente ha tenido lugar una mesa redonda para ofrecer más detalles del fruto de la nueva relación entre Bethesda y Xbox. El pasado mes de septiembre, que parece como muy lejano, pero no fue hace tanto, se hizo oficial esta intención de compra por $7,500 millones. Y ha sido esta semana cuando se ha cerrado oficial y legalmente. Desde entonces, bueno, pues muchos se han hecho numerosas preguntas al respecto. Entre ellas, ¿qué va a pasar ahora con juegos como Fallout, Doom o The Elder Scrolls? Y si estos van a ser exclusivos de las consolas de Microsoft. Es la pregunta del millón. Y Phil Spencer, el jefe de la división Xbox, la ha abordado sin tapujos. En primer lugar, ha dicho que van a respetar todos los contratos que ya existen sobre la exclusividad de los juegos de Bethesda. Esto va dirigido sobre todo a casos como el de Deathloop y Ghostwire Tokyo, que van a ser exclusivos de Play 5 durante un año. Pero después, claro, ¿qué va a pasar? Spencer ha sido muy tajante al respecto y también muy claro en cuanto al movimiento de por qué Xbox ha comprado ZeniMax. Y estas han sido sus palabras. Si eres cliente de Xbox, lo que quiero decirte es que vas a llevarte grandes exclusivos y lanzarlos en las plataformas donde está Game Pass. Es nuestra meta y lo que estamos haciendo como parte de esta colaboración que estamos construyendo. El interés de Phil Spencer, de toda la compañía, es que quien sea usuario de Xbox, quien sea usuario, mejor dicho, de Game Pass, como dicen ellos, van a poder jugar a todo este contenido para ellos. Grandes noticias, no sé cómo habéis vivido ya la formalización de ese acuerdo que se había comenzado a fraguar hace unos meses. Pues crónica, bueno, iba a decir crónica de una muerte anunciada, tampoco es de un aspecto tan macabro, pero al final se impuso la lógica, ¿no? Creo que nadie estaba pensando en un escenario en el que no se aprobase tal compra, ¿no? Creo que la última firma había sido por parte de la Unión Europea. Supongo que en América ya se trataría en otro momento, si es que se necesita de tratar. Y ya por fin, oficialmente, Bethesda pertenece a Xbox Game Studios y lo han celebrado por todo lo alto, ¿no? Con esos títulos llegando a Game Pass. Sinceramente, la verdad es que se atisba un futuro muy, muy interesante. Veremos, claro, ahora mismo no ha querido tampoco Phil Spencer remover las aguas, ¿no? Con esos anuncios de que Deadloop y el resto de títulos en vuelo pues van a seguir con el plan inicial. Pero una vez pasado ese escenario, la cosa se va a poner muy interesante, ¿no? A cada título que Microsoft anuncie por parte de Bethesda, seguramente haya mucha gente preguntándose, bueno, ¿y esto va a llegar a otras plataformas, no? La cena está servida, ¿no? Claro, yo creo que es un poco lo normal dentro de lo que tiene que pasar cuando tú te gastas tantísimo dinero en adquirir un grupo del nivel de ZeniMax, ¿no? Y al final, bueno, después del trámite necesario de control de mercado para que no haya ningún tipo de monopolio, etcétera, etcétera, pues pasa lo que pasa. Y es que ahora Microsoft tendrá que hacer válida la carta por la que ha apostado. Y eso, pues, tendrá que ver qué le produce más beneficio, que todo le va a producir beneficio. Es decir, si venden los juegos en multiplataforma, le dará un beneficio económico porque el juego que vendas es dinero que ganas y después también te da beneficio de prestigio de marca en tener un catálogo como el que va a tener ahora mismo, bueno, que ya tiene, de hecho, en posesión, tiene un catálogo brutal. El catálogo de Bethesda, quien no lo sepa ver es que no tiene ojos, es de los mejores en cuanto por compañía. Y ya no hablamos solo de juegos, hablamos de grupo de programación, que tiene grupos como Tango, tiene grupos como Arkane, tiene grupos como Machine Games. Yo qué sé, es una cosa que te pones a pensarlo y dices que han comprado mucho y muy bueno. Así que ahora hay que hacer efectivo eso. Sí, a ver, pero también creo que tienen el reto de reformar lo que es la parte más potente, o la que fue la parte más potente de Bethesda, que es la de los mundos abiertos, que ahora mismo, en cuanto a motor gráfico, no está en el momento en el que tiene que estar. Creo que ha habido demasiado copia-pega, por decirlo de alguna manera, entre Fallout y Elder Scrolls. Pero sí, realmente, todo lo demás simplemente es, oye, seguid haciendo lo que estáis haciendo. Gente de Wolfenstein, no hagáis más experimentos, por favor. Y simplemente, hay muchísimo talento y el tema de la exclusividad o no exclusividad. Yo creo que el camino que está tomando Microsoft estos últimos años, de primero en su plataforma y después en las demás, va a seguir siendo el camino. Y seguramente seguirá estando primero en Switch y después en PlayStation, porque la alianza con Nintendo es más grande que con o sea, sí, la alianza con Nintendo es más grande que con la de PlayStation, ya lo hemos visto con ese Banjo-Kazooie, por ejemplo, en Smash Bros. Veremos. Yo creo que no se van a desmarcar mucho de este camino y que, por supuesto, el más beneficiado aquí es el usuario de Xbox. Sin duda. A mí me parece, a nivel comunicativo, muy interesante, porque este acuerdo se podía haber cerrado en un despacho y ya está, pones tu firma y te vas para casa. Y sin embargo, Xbox, Microsoft, que esto es una cosa que llevan haciendo desde hace un tiempo, que no es nuevo, pero lo consolidó una vez más como imagen de marca, la transparencia, la comunicación de abrirlo al público, de convertirlo en un formato de mesa redonda, que incluso he leído críticas de quien dice, este formato no me ha gustado, pero ¿qué esperaba? Quiero decirte, es que esto no es un E3, simplemente unos señores que han cerrado un acuerdo te están contando las condiciones y los privilegios de los usuarios de ese contrato que han firmado. A mí me pareció muy positivo, incluso dieron algunas pinceladas de la estrategia que van a seguir, de la que han seguido hasta ahora. Por ejemplo, y pongo un caso muy claro, tener a Todd Howard ahí como representante de Bethesda y que te diga a cámara, pues mira, Fallout 76, al principio pocas cosas no la cagamos con el desarrollo. Así lo dijo. Pues es un acto muy interesante de, como digo, de transparencia, de fidelidad. Y luego también, bueno, Xbox hablando de su pretensión de llegar a Japón con Tango, Gameworks, que detrás está Shinji Mikami, recordemos, padre de Resident Evil. No sé, me gustó ver esa forma de tenderle la mano no solamente a su nuevo socio, que es ZeniMax, sino a los usuarios, una vez más. De hecho, y a mí... Perdona, Rodrigo. Nada, nada, iba a decir, a mí me llamó la atención, creo que Phil Spencer lo hace muy bien en la parte de coger y querer mantener los contratos que existen, y me parece muy bien que quiera decir, sí, sí, mantenemos todos los contratos existentes, pero ojo, que esto es para nuestros clientes, que les vamos a dar todavía mejores juegos y de una compañía como Bethesda. Eso ¿Pero quiere genial. O está obligado? Esa es la pregunta. Bueno, lo de que está obligado, por supuesto que está obligado con algunos. A lo mejor con otros podría romperlo. Pero, de hecho, me viene muy bien porque ahí va yo. Dice entre esas dos cosas, entre lo que quiere cumplir y lo que quiere hacer juegos exclusivos, que también mantendrá las tradiciones. Y yo lo que no sé es a qué juegos se puede referir, que sean tradicionales de alguna consola y sigan saliendo ahí. Porque, en principio, yo creo que sus juegos eran o de PC o luego de la multiplataforma. Y de PC iban a salir en Game Pass y en multiplataforma van a salir en Game Pass. Entonces eso me ha dejado un poco descolocado porque no tengo muy claro a qué se puede referir, a qué franquicia, la verdad. Pero bueno, y de cualquier manera me parece bien y me mola mucho que tengan a Shinji Mikami y le tengo un montón de ganas al Tokyo este porque, jolín, el juego Shinji Mikami también se encargó de hacer Devil May Cry, también hizo Vanquish, en fin, de acción sabe un ratito. Entonces... es una adquisición de las nuevas que va a salir, de las que más ganas le tengo, la verdad. A mí me tranquiliza muchísimo el saber que hay muchas cosas en desarrollo, incluso, oye, que te salgan diciendo, vale, el nuevo Halo todavía le queda, pero mira, esto es cómo vamos a orientar la campaña, que finalmente no va a ser un mundo abierto como se había concebido en un inicio, y poquito a poco te van dando actualizaciones. A mí como usuario me tranquiliza, y por eso cuando otras compañías, lo hemos comentado en alguna ocasión, te hacen un anuncio hace 5 años y no se vuelve a saber nada, uf, me temo lo peor. Oye, que si no lo tienes para este año no pasa nada, pero al menos una nota de prensa cada cierto tiempo, una imagen, una declaración, y sobre todo que ya nos están emplazando a verano. Ya han dicho que Xbox va a tener su propio evento donde ya van a incluir novedades de Bethesda. Es muy interesante esto. Totalmente, yo creo que a esto le va a dar a Bethesda la fuerza económica que creo que necesitaba. Y de hecho, una de estas noticias que ha surgido a raíz de este acontecimiento, lo leí esta semana, no sé si era Todd Howard, si no lo era, perdonad, que decía que, además, en referencia a lo que ha dicho antes Tony de motor, que ya pues está un poco, sobre todo en juegos de mundo abierto, muy pasado, ¿no? Pues leí unas declaraciones que decían que estaban muy interesados en coger... Bueno, creo que era Phil Spencer, no era Todd Howard, perdón si me equivoco, que estaban muy interesados en coger el motor que tenía ID Software, con el que han hecho los últimos Doom, y, por así decirlo, extenderlo al resto de Bethesda, de ZeniMax en sí, ¿no? Yo me pregunto, joder, esto antes, cuando era solo ZeniMax, podían haberlo hecho también, perfectamente. ¿Verdad? ¿Por qué esperan ahora hacerlo? No sé si es decisión. Porque ya de no pagan royalties, ¿no? Imagino. Claro. Pero si eran todos suyos, quiero decir, ZeniMax era ya suyo. O sea, es muy curioso. Sí. Pero lo que sí me ha gustado también al hilo de eso era, no hablaba del motor, pero sino de la cantidad de bugs con los que había salido, de errores con los que habían salido sus juegos y que ahora iban a tener más posibilidad de hacer más testeo. Que digo yo, joder, ni que ZeniMax fuese un estudio, una empresa pequeñita. Pues parece como si todo lo que ha pasado hasta ahora era porque no teníamos el apoyo de Microsoft. Bueno, oye, si dejamos de ser beta tester nosotros y los tienen ellos propios, mejor que mejor, la verdad. Yo creo que más que el apoyo es la dirección. O sea, ZeniMax es muy posible que simplemente tuviese a sus 4 estudios bestias y a cada uno le dijese, vale, tienes que sacar el juego en esta franja de tiempo. Microsoft, al ser ahora quien dirige todo el tinglado, es posible que diga, vale, vamos a unificar todo en el id Tech 4, que creo que se llama, el motor, bueno, no sé si es la versión 4, pero vaya al id Tech, y a darle, vamos, yo creo que es de los mejores motores que hay ahora mismo, junto con el Fox Engine, que no se está utilizando más que para el PES, y el Resident Evil, bueno, el Ridge de Moon, Ridge Stars, Ridge de Moon, sí, el Re-Engine. Sí, sí, sí. Y claro, meterle trabajo ahí, porque una cosa es que el juego falla súper bien, para juegos como Doom, pero claro, un juego de mundo abierto requiere de otras cosas. Pero si ya partes de esa base, es modificar, que es mucho trabajo, pero es partir de una base muy buena para crear algo que necesita mucha optimización, como es un mundo abierto. Aquí, la dirección de Microsoft se puede notar mucho para decir, vale, hacedlo, tomaos el tiempo que necesitéis y ya saldrá el Elder Scrolls 6. Pero a lo mejor para el mundo abierto no le sirve. Pero, por ejemplo, si se utiliza para el próximo Halo, imagínate el Halo viéndose con el ID Tech, que en Doom Eternal, por ejemplo, se ve, vamos, de escándalo es poco. Entonces, todas esas críticas gráficas que tenía el vídeo que pusieron en el evento de Microsoft desaparecerían por arte de magia, porque ese motor gráfico es espectacular. Pero Halo Infinite se supone que es de mundo abierto, según han dicho, ¿no? No, según leí otro día, no es de mundo abierto. Ya no. Pues han cerrado el mundo. Sí. Supongo que sea por zonas amplias, como han hecho con todos los anteriores. Oye, pues que le cambien el nombre, porque lo de Infinite, ¿qué van a hacer con un final como el Bioshock Infinite? Bueno, lo de pues Infinite. A la japonesa, dos corchetes, le ponen casi y luego Infinite. Lo de Infinite yo creo que era un poco dado a que querían que fuera el juego de Halo definitivo, un poco de juego como servicio, que siempre estuviera el online. Ya sabemos que el componente de Halo en el tema online ha sido muy importante. Recuerdo el Halo 3, eso fue una locura, un boom, una explosión. Y a lo mejor creo que lo del título va por ahí, más que por hacerlo de mundo abierto, que no creo que a lo mejor tenga mucho sentido que un Halo sea de mundo abierto si nos ponemos a ver lo que había hasta hoy. Y después nos estamos perdiendo lo que yo creo que es lo mejor de esta fusión, y es que vamos a poder tener en un mismo evento a Todd Howard y a Phil Spencer, los dos juntos, cara a cara, mano a mano, los dos pecho palomos peleando, es una pelea de gallos, total, por protagonismo. Tenemos que comprar pantallas más grandes, no nos entran. No van a caber esos dos egos, no van a caber en la pantalla. No sé. Yo, personalmente, la simbiosis, tal y como nos lo han vendido, es interesante porque ya no solamente la connotación comercial, que lógicamente un acuerdo para una compañía es porque detrás hay unos beneficios, pero incluso de la manera de dirigir ese discurso a la audiencia, a mí me ha convencido de que detrás también hay una intención creativa de sumar energías y sumar fuerzas. Y eso es lo mejor que puedo decir del propio formato, la simbiosis, no solamente por lo que habéis dicho del motor, sino el caso de los bugs. Esto es interesante porque no es que vale, va a tener beta tester por parte de Microsoft. Es que un juego, y lo han dicho claramente, como Fallout 76, si hubiera salido en Game Pass, hubiera gozado de una primera etapa donde hubiese salido como versión beta, early access, y evitarse el descalabro que tuvo al inicio el propio juego. Es decir, que habrá juegos que se sientan naturales de ese ecosistema Game Pass, que antes Bethesda no tenía Game Pass y tenías que sacarlo a pelo de cualquier forma. Va a ser chulo ver qué ocurre ahí. Totalmente, sí. No lo había pensado de esa manera, pero es verdad. Al final hay juegos como Sea of Thieves, ¿no? También, que creo que están muy marcados por una estrategia de Game Pass y que le sienta de maravilla estar dentro de ese ecosistema. Y seguramente uno de los muchos fallos que tuvo Fallout 76 fue no gozar de un ecosistema así, sino que tenías que pasar por cajas, sus 40 euros, creo que era lo que costaba, y ir a la aventura a ver qué te encontrabas. Y claro, el jugador que lo pagó y se metió ahí, vio lo que había, dijo, madre mía, la que me han metido. Esto realmente yo creo que fue un error de marketing, porque a ti nadie te impide meter el juego en el Game Pass de salida. Tú que le diga Bethesda, cuando no formaba parte de Microsoft, a Microsoft, oye, que quiero meter el juego de día uno en el servicio, y Microsoft no te dice, no, me tienes que pagar. No lo va a hacer, ¿sabes? Pues yo creo que una muy mala decisión de marketing a la hora de vender el producto, y ya no decisión de marketing, es que el juego pues tuvo problemas de salida, y yo creo que ese formato no le vino bien al juego, y al final ahora vemos que este formato del Game Pass, que está creando un sistema distinto a la hora, bueno, no Game Pass, sino de servicio de juegos por pago, ¿no? Por poder jugar por un número de juegos limitado, eso te da unas variantes distintas. Lo estamos viendo con Gears 5, que ha sacado un nuevo DLC, que básicamente es un capítulo nuevo, que son un par de horitas de juego, y te sigue como si dijéramos enganchando al juego. ¿Por qué? Porque el juego sigue en el servicio y así vuelve a atraer a la gente. Tú vuelves a enganchar al online de Gears, que es un online que ya sabemos que es muy atractivo y al que le gusta los Gears no para de darle ahí a ese tipo de modo horda, etcétera, etcétera. Al final cambia la cosa y yo creo que para bien, porque el otro, lo que ya conocíamos, sigue estando. Tú sigues pudiéndote comprar los juegos de manera single player, sigues pudiéndote comprar el juego en digital, en físico. Así que yo creo que solo añade mejoras a lo que teníamos hasta hoy. Mira, por cerrar un poco este bloque, porque bueno, creo que estamos todos en sintonía y tampoco hay mucho más que comentar. Sí que ha sido noticia que han llegado ahora 20 juegos de Bethesda, que esto hay que ponerle muchas comillas porque algunos ya estaban, pero imagino que ahora ya no van a entrar en rotación, sino que se quedan para siempre. Pero hay muchísimos títulos, tanto los que estaban como los que llegan, desde, yo que sé, Skyrim, Devil Within, Wolfenstein, Rage, Prey, todos los Doom ha habido ahí por haber, Dishonored, Fallout... Me gustaría, si queréis, que acabásemos este bloque cada uno recomendando un juego, por si alguien aquí que nos escucha es usuario de Game Pass y dice, y ahora con tanto, ¿a qué me pongo a jugar? Pues que le podamos hacer una pequeña recomendación, estaría chulo. Bueno, yo voy a recomendar uno para que juegue a la gente y voy a decir el que voy a jugar yo, ¿vale? Yo a la gente les recomiendo, si no lo ha probado, Dishonored, el primero, que me parece un gran juego. Un juego que a mí me abrió mucho los ojos en el tema de los shooters. Quien no tenga tiempo en el podcast, que sepa que yo cuando empecé a hacer este podcast, yo no jugaba shooters. Y empecé a jugar gracias a los compañeros que aquí me decían, me recomendaban, yo veía y al final me empecé a meter. Y uno de los primeros que jugué fue Dishonored. Y me gustó mucho porque es un juego que, siendo shooter, te permite jugar de una manera tranquila, sosegada, un poco de estrategia, tiene poderes, están muy bien los diseños. Y entonces, para el que no lo haya probado, está la edición definitiva, viene con todos los DLC, así que genial. Y yo particularmente voy a jugar a The Evil Within, porque no lo había jugado, es de estos juegos que siempre he tenido ahí en la recámara, pero por una cosa o por otra no había comprado, no había pillado, y al final, pues mira, va a venirme en el Game Pass, y ahora, pues como solo tengo que dar el botón de descargar y probar, pues voy a darle a ver qué sale de ahí. Muy bien. ¿Y los demás? Pues bueno, yo quiero recomendar, aunque es verdad que estoy mirando y no está en PC, la mayoría de los que han anunciado sí que van a salir también en PC, pero este en concreto, por lo que tengo entendido, solo va a salir para consola. Y es Fallout New Vegas. El que no lo haya jugado, por favor, está tardando. Creo que es el mejor juego de Fallout que se ha hecho. Esto que venga Obsidian a pintarle la cara a Bethesda, totalmente increíble. Y espero que sea un presagio para que ahora que las dos son amiguitas y están dentro de la misma casa, ojalá un Fallout New Vegas 2, juntando lo mejor de cada una. Son hijos del mismo papá ahora mismo. Eso es. Entonces, bueno, si queréis un RPG occidental a la altura, yo creo que Fallout New Vegas, vamos, de cabeza. Vale. Pues puestos a recomendar, yo también, yo es un FPS y es el Wolfenstein The New Order, el primero de los dos nuevos. Y es porque las mecánicas de disparo y toda la parte de lucha es la leche, por supuesto, pero es que la historia está muy loca, es muy divertida y esto de tener nazis en la luna me pareció un puntazo, sinceramente. Así que me lo pasé genial jugándolo, la historia me pareció muy bien. Tiene algo que no creí ver jamás en un Wolfenstein, que es infiltración, y está bien hecha. Lo que pasa es que ver a semejante mastodonte moviéndose silenciosamente para sorprender a los nazis me sorprendió más, bueno, a mí que a ellos. Tengo que decir que la infiltración de Blazkowicz es muy particular, ¿eh? Es muy... Bueno. Entro infiltrando y acabo repartiendo, bueno, partiendo... Ah, vale, creí que eso me pasaba a mí. No, porque no creo que terminara ni una bien así. O sea, terminé con las dos ametralladoras en las manos y explicándoles cómo se infiltra uno. Exacto, o sea, exacto. O sea que me parece muy divertido. Si alguien no lo ha jugado, se lo va a pasar pipa, eso seguro. Y yo jugaré Prey, porque todos habéis hablado maravillas de él y he leído de todo y todo bueno, exceptuando un mensaje que ha mandado un oyente que no le convenció mucho por a otras razones, pero bueno, la mejor forma para hacer una idea es probarlo. Así que, y estando en el Game Pass, hay buenas razones para intentarlo. Pues mira, yo soy el que menos, soy al menos Bethesdero de aquí, de Zenimaxero y Tequero, como lo quieras llamar. Al que más horas le he echado ha sido Skyrim y han sido 11 horas, lo cual para Skyrim es empezar la aventura y poco más. Nada, eso no es nada. Nada. Pero como ahora me estoy metiendo en todo lo que es rol más clásico, rol de mesa, rol de lo de léete muchas paginitas, bueno, ahora hay muchas facilidades, pero ese es el de tener un Dungeon Master y unos amigos. Por separado, el Dungeon Master nunca es un amigo. Pues le volveré a dar Skyrim, le volveré a dar. Muy bien, muy bien. Pues mira, a mí es que me lo ha quitado Aitor, así lo digo claramente. El New Vegas, el Fallout lo quería decir yo. Pero voy a decir el que para mí fue uno de los juegos del año pasado, así lo reflejé en la web del Batallón, el batallonpluto.com, que es Doom Eternal. menuda forma de hacer una continuación de un juego que ya de por sí era una locura, y ya no solamente en el plano jugable, que es lo que siempre se reivindica, sino también en el artístico, la variedad de escenarios, cómo están retratados. Increíble, una gozada poder jugar a Doom Eternal. Así que ahí está. Creo que, fijaos, han salido juegos muy diferentes. Esto no estaba preparado. Así que esto habla muy bien también de esa compra en cuanto a variedad de catálogo. Tenemos que dejarlo en este punto. Ya digo que era importante dejar claro todo esto. Sí que me gustaría rápidamente, porque es un programa donde tenemos tanto contenido que hay que ir al grano. Pero de repente veíamos unos animalitos muy queridos en la infancia de algunos, que son las tortugas ninja. Resulta que las tortugas ninja están de vuelta de la mano de Dotemu, que es el estudio detrás de Street of Rage 4, y lo ha anunciado en un comunicado donde ya hemos visto el primer tráiler de este nuevo juego con el subtítulo de Shredder Revenge para PC y consolas. Quien no sepa nada, hay que decir que es como los clásicos que ya teníamos, muy rollo beat'em up, el yo contra el barrio de toda la vida. Se ha aliado Dotemu con Tribune Games, que es parte del estudio que trabajó en el juego de Scott Pilgrim y en el de las Tortugas Ninja para Game Boy Advance, es decir, que tiene solera. Y la idea es que puedas jugar solo, pero también, como mandan los cánones, en cooperativo con amigos. Yo creo que esto también hay una parte de los que estamos hoy aquí en esta mesa virtual que le ha hecho muchísima ilusión porque le evocará ya sea al juego de Super Nintendo o a esa infancia viendo la serie o no sé, pero seguro que os gusta. Bueno, bueno, una maravilla, una maravilla. Yo ver ese juego, ver, bueno, primero saber quién lo hace, ¿no? Porque Dotemu, no digo nada, Street of Rage 4, pues cualquiera nos emociona viendo lo bien que lo hicieron, el cariño y el buen hacer a la hora de traer un título de antes a ahora y hacerlo con las máximas garantías. Después, el juego en concreto que es que además es un tributo no a un juego, sino realmente es a tres juegos, porque es al arcade original de las Tortugas Ninja y a esas dos versiones, que eso era muy típico de la época allá por los 90. Fue una versión que hubo para Super Nintendo, Turtles in Time, y otro para Mega Drive, Hyperstone Haste, que son juegos que son similares, parecidos, con parecidos razonables, pero realmente no son juegos iguales. Entonces, como que es posible que puedan hacer un buen batiburrillo de tres versiones parecidas pero no iguales y sacar un producto interesante. Lo que más me llama la atención es que es, en vez de haber un cambio gráfico como se hizo con Street of Rage 4, han mantenido ese nivel de pixel art que había en un inicio, y eso me da esperanzas a que podamos ver finalmente un juego online a cuatro players, que era una de las cosas más vistosas del mueble original, la máquina original. Habían cuatro mandos para jugar cuatro personas. Eso era una de las cosas que más llamaba la atención del arcade. Y que podamos emular eso actualmente. A lo mejor gráficamente no se podía con el Street of Rage 4, y sí podremos hacerlo con este juego. Entonces estoy, vamos, con unas ganas tremendas y ya buscando party de cuatro para disfrutarlo, porque yo, vamos, a topísimo con Donatello, que era mi main. Totalmente, o sea, hay muchísimas ganas. Y yo, es verdad que no viví esa época, pero ahora creo, claro, yo de pequeño veía en el, creo que era el Club Super 3, no sé, era en catalán, las Tortugas Ninja, y es que son parte de mi infancia y de la de muchos. O sea, creo que pocos dibujos animados han llegado a sobrevivir tantísimo tiempo. Poca broma, esto no se piensa, pero a lo mejor las Tortugas Ninja 20, 30 años han estado yendo y viniendo. Y el tema de los juegos, claro, yo he visto muchos vídeos de historia de videojuego, de lo importante que era esta recreativa, obviamente sí, con esos cuatro paneles, con los joysticks y los botones y el todo, y entran ganas, y ojalá reciba, porque viene de Dotemu como Street of Rage 4, ojalá reciba el mismo cariño con la misma Signature Edition, porque eso sí que lo quiero yo, porque qué ganazas, y por supuesto, online a 4, tío, o sea, el cooperativo local tiene que estar, porque es que si no organizamos una guerrilla, pero el online, vamos, o sea, me pido Michelangelo, por cierto, ya de entrada. Atreides, ¿querías aportar algo? Sí, estaba pensando que es curioso el increíble éxito que han tenido las Tortugas Ninja, teniendo en cuenta que partió de un cómic independiente de Kevin Eastman y Peter Laird, que era un cómic que no publicaba ni DC ni de Marvel, sino que se autopublicaron y que publicaron luego en una empresa pequeña y ahora publica IDW Publishing, pero que el éxito, las películas, las series y demás es impresionante. Pero bueno, no era eso. Realmente en cuanto al juego, o sea, suscribo todo lo que habéis dicho. A mí también me apetece mucho, me va muy bien, pero a mí sí me ha dado un poco de pena el que hayan mantenido el estilo de la Super Nintendo. Directamente el pixel art, porque me gustó mucho cómo cogieron Streets of Rage 4 y lo hicieron evolucionar a uno de esos gráficos hechos a mano y demás. Me cuesta creer que unos gráficos, por muy bonitos que sean, son bastante modestos con respecto a otros juegos y que no se pueda jugar eso a cuatro personas al mismo tiempo, o a cinco, porque creo que no sé dónde he leído que con un poquito de suerte la periodista también puede ser personaje jugable. De hecho, en la intro, si la habéis visto, reparte con la cámara en mano. Sí, ojalá. Sí. Así que, pero bueno, que lo puedas seleccionar, pero no creo que sean a cinco players en pantalla, más que nada porque eso ya no ven nada. Eso sería pues sí, a ver cómo repartes eso. No lo sé. Pero bueno, el caso es que es lo único que me da un poquito de pena, por decir, pues, me hubiera gustado ver una nueva versión e incluso con unos gráficos similares a los de Street of Rage 4, que me gustaron mucho. Pero es lo único, porque va a estar genial, estoy seguro, como muy bien ha apuntado Juanjo, eso de que lo lleve la misma gente que hizo Street of Rage 4. Y luego, los otros que hicieron Scott Pilgrim contra el Mundo, que francamente también es un juego bastante divertido, pues... yo creo que nos lo vamos a pasar genial. Ahora solo falta saber cuándo sale y si hay edición de coleccionista. Pues sí, pero pinta francamente bien y eso es sello de calidad lo que estáis comentando. Así que creo que no hay mejor forma de acabar el bloque de actualidad, que ha sido a lo mejor un poquito más breve que otras cosas, que otras veces, pero es que hemos tenido una gran fuerza que ha sido Xbox y merecía el grueso de este apartado de noticias. Los videojuegos llevan años acompañándonos como un elemento indisociable de nuestra sociedad. Conforman una parte clave de nuestra vida diaria y poco a poco han ido abriendo el camino a nuevas voces, a plantear problemáticas distintas y, en definitiva, a mostrar un escenario que poco tiene ya que ver con el matamarcianos que para muchos era en sus comienzos. Sin embargo, los cambios son generacionales y no siempre a un ritmo parejo al de los propios jugadores. En los últimos años hemos asistido a nuevas tendencias y nadie sabe a ciencia cierta en qué se convertirá el videojuego en el futuro. Pero dejad que os dé unos datos. 2020 fue el año con menor porcentaje de protagonistas femeninas, suponiendo tan solo un 9,2% del total. La compañía Bus Bingo tomó como referencia más de 2.500 lanzamientos y el resultado es que menos de uno de cada 10 títulos tenían una mujer como protagonista. Y el escenario no es mucho más optimista para el colectivo LGTBIQ+. Sam Greer, del medio GamesRadar, analizó en 2018 miles de juegos y solo 179 tenían algún personaje queer, de los cuales únicamente 83 eran controlables por el jugador. La ficción es un eje vertebral de nuestra sociedad y nos construye como personas porque en ella, en la ficción, encontramos modelos de representación. Estos datos revelan una realidad en la que, si eres queer, mujer, asiático, afroamericano o latino, tal vez hayas crecido conformándote con historias que nunca has podido sentir como tuyas. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿En qué punto nos encontramos? Pues para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Francisco Ojeda. Él es antropólogo e investigador en la Universidad de Granada y actualmente está trabajando en una tesis doctoral sobre los procesos de desarrollo de la identidad homosexual masculina en la era digital. Bienvenido. Buenas, Sergio. Muchas gracias por tu presentación y también gracias por cederme este espacio en Batallón Pluto. Muchísimas gracias a ti. Te he presentado, de hecho, nada más, creo que es lo fundamental para comenzar esta conversación, te he presentado como antropólogo, pero a mí me gustaría que nos aclarases, a los que no sabemos un poco de todo este tema, ¿en qué consiste exactamente la antropología? Bueno, es un poco complejo realmente, ¿no? Es una disciplina que parte de un concepto llamado holismo, que lo que, bueno, viene a decir es que se centra en todos los aspectos de la experiencia social humana. En este sentido, pues la antropología tiene varias ramas y, bueno, a pesar de que me hayas descrito como antropólogo, yo debo decir que pertenezco más a la rama de la antropología social. Uh-huh. Aunque hay cuatro grandes ramas de la antropología que serían la social, la arqueológica, la biológica y la lingüística. Vale, entonces lo dejamos claro, antropología social. Sabemos que estás trabajando como investigador en la Universidad de Granada, no solamente dando clases, sino, como decían, una tesis doctoral sobre identidad gay en la era digital. Cuéntanos un poco de qué se trata todo esto. Sí, claro. Digamos que el proceso de reconocimiento de la identidad homosexual es una temática que realmente lleva unos 20-30 años de estudio en las ciencias sociales, sobre todo. Y toma su inicio, si no me equivoco, en los años 80, a finales quizá, con los estudios de Troyden y Martin, que proponían un modelo de desarrollo completamente lineal, por el cual una persona que en el futuro se acabará definiendo como homosexual debería pasar una a una esas etapas para poder, de alguna forma, llegar a ser homosexual. ¿Qué ocurre? Que estos estudios no incorporan las coordenadas digitales en las que actualmente nos estamos moviendo. Y en parte la originalidad de la tesis reside ahí, ¿no? En integrar todas estas coordenadas y también en romper con esta linealidad en los modelos, quizá, y plantear un modelo más multiprocesual, centrado y entendiendo, sobre todo, que la experiencia homosexual a lo largo de la vida es enteramente contextual. La idea es, ¿no?, que cada individuo es particular en sí mismo, a pesar de que todos llevamos a cabo un proceso de maduración similar. Pasamos de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Eso es inevitable, seas quien seas y vivas donde vivas. ¿Qué ocurre? Que esos contextos particulares, esa familia, ese entorno, pues son puramente contextuales. Depende de, bueno, pues si naces, imagínate, ¿no?, en Andalucía, no vas a desarrollar una misma identidad que si naces en Japón, por ejemplo, ¿no? Creo que está claro. Sobre todo porque, bueno, al fin y al cabo, el tema identidad también es puramente contextual. De hecho, entonces, uh-huh, si no he entendido mal, así un poco diciéndolo, ¿sí?, de manera muy cotidiana y muy por encima, sería en cierta forma entender cómo se reconoce, se comunica o se expresa un hombre homosexual en el marco digital, más o menos, ¿no? Bueno, realmente es una parte del proceso, uh-huh, el reconocimiento. Digamos que cuando tú eres pequeño, empiezas a reconocer en ti que hay cosas que se diferencian de los demás, ¿no? Eso es también un ejercicio de construcción identitaria. Es una construcción identitaria que se hace por comparación con los demás. Tú te sientes diferente al resto de personas que te rodean. Por ejemplo, muchos chicos que he entrevistado a lo largo de estos 2 años coinciden en que cuando eran pequeños sentían que no se parecían al prototipo de chico que en el futuro se definirá como heterosexual, que les rodeaba en las aulas, en el patio del recreo. Incluso sus propias formas de comportarse, ya de pequeñitos, eran muy diferentes a las expectativas sociales asignadas al género masculino. Entonces, a partir de ahí se empieza a trazar una especie de reconocimiento de una diferencia, una alteridad, como se conoce en la antropología, por ser más técnicos, ¿no? Te estás, de alguna forma, construyendo como un otro en relación a las personas que te rodean. Antes de continuar por ahí, porque me parece una experiencia muy interesante, además, con esos primeros datos que ya tienes de la investigación, lo que te has podido encontrar, sí, dejar muy claro, antes de continuar, porque ya ha salido varias veces y es un concepto precioso, pero también muy profundo y con muchas aristas, como es el de identidad. Yo creo que aquí en el programa, bueno, tenemos compañeros, tenemos por ejemplo a Marta, que es filóloga, y lo hemos tratado desde el enfoque de la literatura, la identidad desde la filosofía, la ciencia. En tu caso, a través de tu tesis, ¿qué supone la identidad en un individuo? La identidad, bueno, es el gran concepto de la antropología, por así decirlo, de la antropología social. Y habría que hablar de dos identidades o de dos aspectos, ámbitos de la identidad que están separados pero al mismo tiempo se retroalimentan entre sí. Sería la identidad individual por un lado y la identidad colectiva por otro, ¿no? En mi caso, en el caso del estudio que estoy haciendo ahora, de mi tesis doctoral, la identidad se empieza a consolidar de manera muy, muy individual, en el sentido en que tú te comparas con el resto, con el colectivo que está siendo, digamos, socializado dentro de las expectativas y roles que les correspondería seguir en el futuro normativos, por así decirlo, ¿no? Pero claro, poco a poco durante el proceso, esa construcción identitaria que es tan individual, que de hecho se produce en solitario, sin comunicarla al resto, por miedo, por un montón de condicionantes negativos que la sociedad, al fin y al cabo, impone para reprimir la disidencia, pues acaba poco a poco siendo cada vez más una identidad colectiva, porque hay un marco detrás de ti que de alguna forma ya ha configurado un universo en el que tú puedes enmarcarte. Y lo curioso de aquí es que las redes sociodigitales, internet, todos estos aspectos digitales, de alguna forma aceleran el proceso por el cual tú puedes reconocerte, que es la siguiente etapa en el proceso, ¿no? El primero está el conocimiento y después el reconocimiento, reconocerse en los demás, en semejantes sobre todo. Y empieza a ser una construcción identitaria colectiva, empieza a moverte las coordenadas socioculturales de un universo que es propio tuyo y que no es el que te ha venido impuesto por los demás. Empiezas a conocer gente afín, gente similar a ti, empiezas a ampliar tu horizonte y un poco a saber quién eres y cómo debes ser en la vida, por así decirlo. Tiene mucho que ver con lo que decías de, bueno, personas que de niños se sentían diferentes y que a lo mejor no tenían tampoco ningún espejo ahí fuera en el que poder verse reflejados. Todo eso también tiene que ver ya no solamente con las redes sociales, que ha abierto una gran ventana y una gran puerta para poder comunicarnos con otros, sino también del punto del que partía esta conversación, que es el potencial de la ficción como una forma también de crear modelos de representación. ¿Qué pasa? Tenemos los porcentajes, los datos que he comentado de protagonistas femeninas en los videojuegos, pero también en las series o en tantas obras que consumimos a diario. Como antropólogo, imagino que la importancia de la ficción en la construcción de esa identidad también será muy importante, ¿no? Por supuesto, claro que sí. De hecho, yo trabajo con nativos digitales. Estos nativos digitales ya están inmersos en todos estos espacios digitales que te venía comentando. Pero también trabajo con personas que, a pesar de haber nacido en un contexto en el que lo digital aún no estaba muy desarrollado, en este caso personas nacidas a finales de los 80 o a principios de los 90, digamos que hay un boom en ese momento, un boom televisivo que empieza a poner sobre la mesa identidades que antes no habían sido nunca vistas en España. Y casi todo ello viene dado, curiosamente, por la animación japonesa, que a pesar de todo el estigma que trajo ya de por sí en la época de no veas esto, yo recuerdo cuando era pequeño que mis padres me decían que no viese ese tipo de dibujos animados porque utilizaban un lenguaje un poco vulgar, en el caso de Shin-chan, ¿no? Ahí se ve muy claro. Shin-chan es una de las primeras películas, bueno, el fin de Shin-chan creo que es del 99 o 98, no recuerdo bien, es una de las primeras películas que pone sobre la mesa a Drax. O sea, y claro, tú lo ves de pequeño y dices, ¿esto qué es? Esto yo no lo he visto nunca. O por seguir con los ejemplos, ¿no? Sailor Moon, en los 90 también, recuerdo que mis padres me decían, no veas esto porque, primero, la letra de la canción está muy sexualizada. Segundo, empiezan a ponerse en la mesa identidades que tú no comprendes. Había personajes que eran abiertamente, que profesaban amor por personas de su mismo sexo, que curiosamente la traducción al español acabó censurando un poco. Pero bueno, realmente si tú seguías la serie y lo veías, te dabas cuenta de lo que pasaba ahí, ¿no? Te dabas cuenta que había formas de amar que tú no habías visto o que de alguna forma te estaban siendo vetadas por los demás. Y en ese marco, en ese contexto de, bueno, imagino que será Gloop, bueno, imagino, es gracias a la globalización, ¿no? Te vienen un montón de referentes que al fin y al cabo se convierten en modelos del ser para ti. Los videojuegos en este caso creo que es uno de los soportes que menor índice de este tipo de personajes se integran. No sé exactamente el por qué, quizás sea porque deben ser consumidos por el mayor número de personas posible o por la propia industria en sí en general o por el PEGI, no sé exactamente el por qué, pero realmente es cierto que son mucho más moderados en este sentido. Es extraño ese fenómeno que no se esté produciendo al mismo ritmo en los videojuegos. Luego vamos a entrar, pero me ha encantado ya de por sí Shin-chan, icono gay, junto a Sailor Moon. Me parece como algo maravilloso, pero que además, esto lo digo un poco en broma, pero sí que es cierto que ahora en la era digital, en el marco de las redes sociales, hay una apropiación de todo esto, de esos códigos, de esos lenguajes que estaban en la calle, de una serie como Shin-chan, pero también en la forma de hablar. Hay términos que se están intentando ahora subvertir, que no tengan esa connotación negativa. Pasa, por ejemplo, con el propio concepto de queer o incluso con maricón, que es una palabra con una gran carga, y poco a poco el propio colectivo está intentando quitarle todo eso negativo que tiene a través de las redes. Sí, bueno, puede resultar muy curioso realmente, ¿no? Pero es una estrategia de resignificación que llevamos llevando a cabo las personas, digamos, homosexuales desde principios del siglo XX. Y no solamente a nivel lingüístico, sino también integrando para conformar un panteón de iconos, por ejemplo, o un patrimonio común a nuestro colectivo, una serie de producciones mediáticas que son masivas, que son para el gran público, para un público general, pero de ahí extraemos una serie de iconos que resignificamos y le damos nuestras propias connotaciones y le hacemos nuestros para, de alguna forma, autoidentificarnos. Nos genera una, como tú decías, ¿no?, una lengua franca, una gramática identitaria que nos sirve para configurar, de alguna forma, el colectivo, el hecho de homosexual no como identidad individual, sino como una identidad colectiva. Necesitamos una serie de ítems, una serie de vocablos, una serie de aspectos performativos, etcétera, que, y los sacamos de ahí. Y te pongo un ejemplo sin ir más lejos, ¿no? No sé si conocerás la película Cabaret. Sí, sí, sí. Wow, pues ahí claramente se ve, ¿no?, cómo el arquetipo de mujer fatal de Sally Bones es rescatado en la época por los homosexuales de la época para resignificar ese femfatalismo que de alguna forma se convierte más tarde en el estereotipo del universo homosexual masculino. Y a partir de ahí, bueno, también tenemos iconos del franquismo, incluso, fíjate, ¿no?, como Sara Montiel. ¿Quién no utiliza ahora mismo las canciones de Sara Montiel como meme o algún tipo de frase de ella, ¿no?, como forma de comunicar o incluso para parodiar? Es parte de la experiencia homosexual. De hecho, estoy trabajando en un artículo sobre esto, ¿no?, de cómo, por ejemplo, en Instagram hay cuentas del tipo Star Spanish, no sé si me sigues, este tipo de cuentas, que son, cogen un fragmento pequeñito de perteneciente a la televisión, a la cultura masiva, a la cultura de masas, que puede ser, sin ir más lejos, discurso de Lidia Lozano, ¿no?, por ejemplo, que diciendo o llorando o, no sé, sí, quejándose sobre algo y luego integrándolo a lo mejor en, imagínate, Lidia Lozano llorando y de repente el subtítulo de eso es cuando quedo con el chico de Tinder y dice que soy muy feo, ¿no?, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, ese fragmento acaba por representar una situación que de alguna forma es cotidiana para el colectivo y se resignifica para poder dotarnos de unas herramientas de comunicación colectiva que, bueno, al fin y al cabo vienen de ahí, ¿no?, de todo el universo representacional televisivo y, bueno, y más allá. Este es un tema de verdad apasionante. Hoy, de hecho, había visto el documental de Britney Spears. Y si uno piensa incluso en la figura de Britney Spears, tal y como se creó por parte de la discográfica y todo, era una joven de aspecto virginal, pero que luego tenía como un punto así muy rebelde, supuestamente dirigido a un público masculino, y sin embargo se ha convertido en un icono de tantos para el público gay. Quizás porque en esa mujer, que aquí también hay una conexión entre las mujeres y el público gay, eso es así, de encontrar divas porque representaban aspectos que creo que también tienen mucho que ver con la represión, con la liberación del individuo, y tiene mucho que ver con todo esto. Es fascinante y de verdad me encantaría poder hablar de todo esto, pero sí que me gustaría, volviendo un poco a la tesis, porque esto nos va a dar mucho juego, la metodología que has escogido, porque cuando me la contaste a mí en privado había como un concepto, el de la cultura camp, que me parecía apasionante. Así que no sé si puedes, por encima un poco, sé que tu tesis, analizar todo esto es complicado. ¿Cómo lo estás siguiendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Pues lo hago a través de historias de vida. Es una técnica muy propia de la antropología social y lo que hace es registrar, pues, desde que una persona nace, bueno, desde que recuerda esa persona, sus primeros recuerdos hasta la actualidad, por etapa a etapa, de su infancia, adolescencia, actualidad, por así decirlo, que recuerda de esos hitos de su vida o de diferentes aspectos, como por ejemplo su forma de relacionarse con las personas en el colegio, cuando empieza a sentir ese despertar sexual, el qué significa para él esto, el qué, cómo se tomaron sus padres, cómo salió del armario, todo este tipo de elementos son constitutivos en el proceso, ¿no? Entonces lo que intento, gracias a esa historia de vida, es recogerlos todos desde el recuerdo, siempre desde el recuerdo. Entonces muchas veces quizá tendemos a leer desde el recuerdo cosas con términos actuales, pero bueno, es una de las, digamos, de los aspectos negativos de trabajar así. Pero vamos, digamos que sí, ¿no? Digamos que cogemos a una persona, le pedimos por favor que acceda a hacer una entrevista con nosotros y empezamos a hacerle preguntas, una batería de preguntas. No son preguntas cerradas, son preguntas siempre abiertas y muy generales. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre empiezo con primero una pequeña presentación de la persona para ver qué es, cómo se define, qué término utiliza para definirse. Empiezo también hablando de su familia, cómo son sus padres, si sus padres saben tal, si sus padres saben cuál, sobre todo para ver si hay algún tipo de vinculación entre generación, o sea, sus padres, la generación de sus padres y el tema religioso, si hay algún tipo de condicionante que de alguna forma ha podido afectar negativamente en el proceso de reconocimiento o incluso desacelerar la aceptación de la identidad. Y luego ya pasamos a infancia, siempre comenzando por la pregunta de ¿qué es lo primero que recuerdas? Y empezamos a decir si se sentía diferente en el colegio, con quién se solía juntar más, ese tipo de elementos que de alguna forma son comunes porque hemos hecho una cata inicial de personas, nos han dado una serie de marcadores identitarios comunes a cada etapa, intentamos ver si se reproducen o no en todas y cada una de ellas a partir de esas preguntas. Y lo que hacemos es registrar todo el proceso gracias a esta configuración de la historia de vida. La vinculación con Camp, como tú decías, eso es. Ya viene después. O sea, porque realmente Camp es... ¿Qué es? A ver. Es curioso, ¿no? Es un término muy curioso. Hay gente que lo define como una estética, como un sentido del gusto. Hay personas que dicen que Camp es un concepto similar al propio de cultura. O que Camp se puede dividir en dos aspectos diferentes, que son el Camp Talk, que es el hablar Camp, y el Camp Act, que es el performatizar el camp. En este sentido se puede decir que es una gramática común a todos los individuos homosexuales. Incluso hay personas que van más allá y dicen que no solamente es propio de las personas homosexuales, sino que de todo el colectivo LGTBQ, etcétera, etcétera. Esto de todas formas suena como muy, muy abstracto, pero para quien no sepa qué es lo de camp, yo al menos, si le busco una traducción al español, y que ya digo, sin ningún tipo de contenido ni negativo ni nada, pero un poco como el mamarracheo, por decirlo de alguna forma, lo kitsch, ¿no? Sí. Lo que normalmente todo el mundo desprecia por ser un contenido un poco al margen, a lo que no tiene un significado, pues eso, lo que hablábamos, de un gif de Lidia Lozano, eso sería camp perfectamente. Sí, yo lo traduzco como divineo. Ajá, mira. Curiosamente, como divineo. Aunque, claro, el concepto en sí llega sobre los años 70 a España y se utiliza como un sinónimo de afeminamiento o pluma, curiosamente, ¿no? Al llegar. Porque, claro, como tú decías, ¿no? Al tener como integrados en su acervo a todos estos iconos tan del divineo, al fin y al cabo lo que acaba, de alguna forma, es representando exacerbando la feminidad. Y de alguna forma asemejándola o exportándola al homosexual, no sé si me estoy explicando. Entonces, sí. Teóricamente muchas veces, incluso a nivel científico, a nivel académico, se suele mal utilizar como un sinónimo de pluma, curiosamente. Uh-huh. Y creo que en parte viene por el propio uso lingüístico del inglés, ¿no? Del be camp, que significa curiosamente tener pluma o ser afeminado, pero claro, el camp en sí es un concepto mucho más abstracto, es un, como tú decías, similar a kitsch, similar a este tipo de estilo basado en lo desagradable, en lo abyecto monstruoso, en todo lo burdo, lo chabacano, lo castizo, incluso, ¿no? Sí, sí, por sí, así sí, decirlo. Sí. Y de que hecho, todo eso, todo eso el público homosexual lo ha revalorizado en cierta forma. Yo pienso ahora en películas de culto, por ejemplo Rocky Horror, eso era camp, pero vamos. O me voy a una gran película despreciada que es Showgirls, otra pieza clave del camp por excelencia. Y es verdad que hay muchísimas en la literatura, en el cine, pero luego me he puesto a pensar, digo, en los videojuegos no hemos llegado ahí todavía, o yo al menos no sé dónde está la línea para identificar algo como camp. Yo tampoco sabría trazarla ahí, la verdad. Sí que es cierto que hay algunos iconos que podrían de alguna forma integrarse. Lo que pasa es que no es tan colectivo el consumo de videojuegos. Por ejemplo, tú eliges qué videojuego puedes, o compras o no compras, pero a lo mejor tú no eliges, imagínate, ¿no? En los 80 solamente había, no había televisiones como Telecinco o Antena 3, simplemente estaba Televisión Española. Entonces estaban muy supeditados al consumo mediático de esos canales. Entonces es mucho más fácil crear a nivel colectivo un patrimonio camp, por así decirlo, ¿no? Un contenido camp. Pero claro, si te vas a los videojuegos, tú eliges si lo compras o no. Incluso, y ya más allá, teniendo en cuenta la baja o la limitada cantidad de representación del colectivo que hay en los videojuegos, se hace mucho más difícil todo esto, ¿no? Y además es extraño, yo no sé qué pensarás, pero es cierto que siendo el videojuego hoy en día, creo que los números están ahí, el producto cultural por antonomasia, superando, como se dice siempre, a otros medios, que hoy en día no se puede decir que pertenezca exclusivamente a un sector poblacional, sino que lo juegan niños, adultos, hombres, mujeres, de cualquier tipo de etnia y, por supuesto, orientación sexual. No entiendo cómo los relatos que se están haciendo, el tipo de discursos, están aumentando, eso es una realidad, pero quizás no a un ritmo parejo al de la propia sociedad. No sé si esto lo percibes así, si va a ir cambiando con el tiempo, o cuál es tu punto de vista. Pues que realmente estamos en una etapa, por así decirlo, crítica para el tema de representar en los videojuegos, al menos desde los ejemplos más actuales que se me ocurren. Por ejemplo, en el videojuego, no sé si conoces Story of Season, que es de un videojuego farming, ¿sí? Muy, muy famoso, ¿no? Hicieron hace poco un remake e incorporaron la capacidad de poder casarte con un hombre de tu mismo sexo o con una mujer de tu mismo sexo, si elegías en este caso el personaje femenino. Recuerdo cómo se echaron encima de esta noticia un montón de personas que realmente a lo mejor pues son muy pocas personas, pero hacen eco realmente, ¿no? Porque ves los comentarios tan nocivos y ponzoñosos que acaban haciendo y la verdad es que yo creo que a las empresas de videojuegos se le quita las ganas de apostar por este tipo de iniciativas tan progresistas, ¿no? Incluso en el este juego de zombies tan famoso, The Last of Us. The Last of, exactamente. La que se lió por el tema de incorporar a un personaje lésbico como protagonista, ¿no? Incluso yo que pienso que hay videojuegos que de forma lo quieren hacer, pero lo hacen de forma velada. Se me ocurre el Dragon Quest 11, no sé si lo has jugado. Sí. Hay un personaje que fácilmente se podía encasillar, ¿no? Porque cumple una serie de estereotipos fácilmente exportables a una persona homosexual. No voy a decir, bueno, a lo mejor quizá no, pero vamos, estamos hablando de estereotipos, de tipos sociales, no estamos hablando de una totalidad ni que se puedan. Pero vamos, que es como se hace de forma muy, muy velada. Se hace de forma, venga, queremos dar el guiño, pero no nos atrevemos por la, no sé cómo va a reaccionar el público, el consumidor habitual de este tipo de videojuegos. Y sí que si te fijas realmente en los videojuegos, verás como hay muchísimos personajes que siguen este esquema de casi, pero no. ¿Me atrevo o no me atrevo? Pero eso crea una circunstancia extraña, porque es verdad que ante la ausencia de personajes de esos perfiles, al final, si tú te identificas como homosexual, has tenido que, durante muchos años, tejer hilos invisibles, conformarte con imaginar realidades que no estaban en el guión. El típico, bueno, quizás ese personaje sea gay. Claro, todo eso, ¿cómo afecta a un chico en esas edades tan delicadas de la adolescencia? Cuando no tienes ningún icono, ningún modelo claro y tienes que vivir un poco al margen, imaginándote cosas. Exacto, ese es el tema principal que estoy estudiando ahora. O sea, estamos viendo cómo hay una falta de referentes enorme que al fin y al cabo acaba siendo perjudicial en la conformación identitaria, inclusive a la hora de tomar como óptimas ciertas prácticas que al fin y al cabo son nocivas. Te pongo un ejemplo básico de esto, ¿vale? Aprendizaje sexual en personas homosexuales. Siempre, o vamos, para una persona heterosexual, la típica charla que te dan tus padres, ¿no?, para decirte qué hacer, cuando tú eres homosexual, obviamente, primero, que no se lo has dicho a tus padres, porque no quieres, a lo mejor, no sé, hay gente, de hecho, el proceso de aceptación y compartición de la homosexualidad, de la identidad, se está acelerando actualmente, imagino que y es gracias a las redes sociales, a todo el tema internet. Pero antiguamente, me pongo ya en mi época, ¿no? Bueno, antiguamente, tampoco hace tanto años. Pero me pongo, ¿no?, en el caso de ciertas historias de vida que tengo ya trazadas, que tengo ya delimitadas, y ves como claramente el despertar sexual implica, por una parte, que lo estás llevando en secreto, que estás sintiéndote atraído por personas que no deberías sentirte atraídas y no sabes cómo actuar con respecto a eso. Tienes, como tú decías, ¿no?, esa falta de referentes que te digan qué hacer. Y por otra parte, tienes esto de realmente son tus padres, quien, incluso las instituciones, ¿no?, como los colegios, los que te tienen que educar en materia sexual. ¿Qué ocurre? Que realmente estas, tanto familia, padres, concretamente, como colegios, están solamente, digamos, capacitados para educar en el marco heterosexual de la sexualidad. ¿Qué ocurre aquí? Que los chicos homosexuales encuentran en internet una herramienta fabulosa para poder explorar su sexualidad desde el anonimato, en secreto y sin que, vamos, sin salir de su habitación. ¿Qué ocurre con esto? Que empiezan a tomar modelos que son nocivos y se extraen de pornografía, por ejemplo, ¿no?, sin ir más lejos. Es lo que estoy viendo, vamos, se repite en casi todos los casos que estoy estudiando, y al final acaban por conformar una serie de una identidad sexual en relación a la práctica, en este caso, que reproduce todos los esquemas, todos los scripts sexuales que se ven en la pornografía. Y es, bueno, es un poco triste, ¿no? Mm. Porque si realmente educásemos no a los niños en materia sexual, sino a los padres, educarlos en diversidad sexual para que sepan cómo comunicar a sus hijos en el caso de que sean tanto hetero como homo, como cualquier tipo de identidad sexual, de sexualidad en este caso, será mucho más fácil no caer en todo este tipo de pedagogía nociva, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. Y en el sentido de los videojuegos pasa exactamente igual. No, sí, encontramos modelos para el ser. ¿Qué ocurre? Pues que veamos claramente que, primero, los personajes están invisibilizados. Los pocos que hay están completamente banalizados o que caen en estereotipos, al fin y al cabo. Entonces intentamos encontrar modelos en otro sitio. En el cine, en la literatura, en semejantes, en personas que ya conocemos, etcétera. Y los videojuegos quedan un poco, quizá, es un medio que podía ser explotado muchísimo realmente, ¿no?, en este sentido, porque, vamos, actualmente el que no tenga una consola realmente es porque, imagino, o vive en situación de extrema pobreza o realmente es que no le gusta el formato. Entonces, digamos que si sacásemos algún tipo de videojuegos en este sentido, educativo, un coming of age, si no me equivoco, que es el término, ¿no? Los coming of age, es que las historias de aprendizaje de toda vida, de crecimiento, que es verdad que hay muchas en el cine y en la literatura, pero en videojuegos, y ya no solamente de lo que estamos hablando, de cierto espectro de la orientación sexual, sino incluso también a nivel heterosexual, no hay esas historias, esos relatos sobre adolescentes que dan el paso a la edad adulta, experiencias vitales, y es raro porque históricamente el consumidor principal de juegos han sido los jóvenes. Es increíble. Sí, es curioso, la verdad. Quizá es porque la propia estructura narrativa del videojuego se centra más en desarrollar al personaje a través de la saga, ¿no?, en sí. Si en el caso, por ejemplo, se me ocurre Legend of Zelda, ¿no?, aparece el Link, tanto de pequeñito como ya un poco más crecido, quizás ni siquiera es el mismo Link en diferentes videojuegos, ¿no? Pero realmente es la saga la que explota el desarrollo del personaje a partir de la trama, no tanto a nivel interno, a nivel psicológico, a nivel de construcción identitaria del sentido colectivo, como ya estábamos hablando, de cómo se compara, de cómo se agrupa, de cómo se segmenta este personaje de los demás, etcétera, de su entorno, sino digamos que es un desarrollo más centrado en el tema narrativo del propio videojuego, en la secuencia pues no sé, de la historia. Entonces, hay a lo mejor formatos de videojuego que se prestan más, ¿no?, a ser un coming of age y otros que no. Se me ocurre a lo mejor el Dragon Quest V como ejemplo, ¿no?, del coming of... Bueno, es un intento quizá, ¿no?, de esto. Es un videojuego al más puro estilo de RPG, de aventuras, que al fin y al cabo te presenta al personaje en diferentes etapas de su vida. No se centra tanto en el desarrollo identitario psicológico del personaje, pero sí que lo ves crecer, ¿no? Y claro, también creo que deviene un poco de que el videojuego en sí, o gran parte de los videojuegos, desde mi punto de vista, es parte, una pequeña parte de una gran transmedia, y que se ve complementada por diferentes formatos que se alejan del videojuego. Por ejemplo, animación, libros, novelas gráficas, podcast, ¿no? Bueno, podcast no son como novelas, pero nosotros que vivimos al margen de la sociedad. Bueno, es podcast, es como... Sí, audio exactamente, libro, autorrelatos, sí. Exactamente. Sí, sí, entonces, pero realmente a lo mejor utilizan ese tipo de formatos más para enriquecer al personaje puede que el ser. Propio videojuego. Pero has mencionado ya varias veces el caso, por ejemplo, de Dragon Quest, y yo sé que además tú también te has especializado en cultura asiática, y obviamente no es el punto central de esto, pero me encantaría, ya que sabes más que yo, desde luego, cómo se trata en el ámbito japonés, al menos lo que yo conozco de videojuegos. Yo he estado jugando a Persona 5 y yo no entendía cómo un juego que te permite tener relaciones, un menor con una profesora, por ejemplo, y sin embargo, cualquier tipo de relación sexoafectiva entre hombres no se trata. Y si se trata en escasos momentos, es como una especie de chiste. Cae en lo mismo, ¿no? Lo que te comentaba antes, la banalidad. Al fin y al cabo, Japón, le pese a quien le pese, tenemos a esa sociedad completamente idealizada a razón de todas sus producciones mediáticas. Y eso es así, vamos, desde los 90 hasta hoy, por así decirlo, ¿no? O incluso antes. Japón no es un país... O sea, no es un país muy tolerante a nivel de derechos de ciudadanía, pero sí que es un país tolerante en el sentido del dejar hacer. Entonces, mientras tú dejes hacer, realmente da igual lo demás. Y creo que un poco esto se plasma en el videojuego, en el sentido en que, bueno, pues se deja caer, pero tampoco quiero saber si eso es así, o si esta persona es así o no es así. Y bueno, es muy, muy curioso. Sí, realmente creo que el videojuego en este sentido es un fiel reflejo de la situación que viven japoneses homosexuales en la realidad, ¿no? Están un poco condenados a esos márgenes de la sociedad, a tener que aparentar. Bueno, de hecho, Japón es una sociedad basada en las apariencias, por así decirlo, y mucho más si no eres parte de la mayoría, ¿no? Si eres una minoría. Hay un silencio y, bueno, yo imagino que por lo que dices existe tolerancia, pero una cosa es la tolerancia, que se utiliza mucho esa palabra y no me gusta, porque nadie tendría que tolerar algo sino aceptarlo, que es muy distinto. Pero nos estamos quedando ya sin tiempo, pero sí que me gustaría tratar algo que también ha salido en cierto punto de esta charla, que son esos casos de lo que se denomina pink washing. Por ejemplo, BioWare, que utiliza esto de las relaciones del mismo sexo en Mass Effect, pero como un reclamo, pese a que luego en el propio juego no hay una implicación emocional acorde a esas escenas. Y si hay alguna subtrama, casi siempre acaba en tragedia. Bueno, eso también lo podemos ver en las películas. Sí, en mi querida cine, ¿no? Con Me By Your Name. Exacto, es justo terrible. Te iba a poner ese ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo, y en Broadway Mountain, hay casi todas las películas centradas en personas LGTB acaban en tragedia. Y no sé el por qué, no sé si realmente es una forma de concienciar, ¿no? De educar a esa mayoría consumidora. Sí, pero en el sentido de la tragedia. De doble fondo, porque es verdad que eso lo hemos vivido históricamente, pero también a los chavales que vean esas películas o esos juegos, el mensaje que les das es que el amor es un amor sufrido, es un amor que acaba mal, y también nos merecemos historias felices. Por eso cuando llega una película como Love, Simon, es la conquista del mainstream. Más allá de que la película sea buena, sea mala, guste más o menos, por primera vez una gran compañía como Fox invierte millones de dólares en el primer protagonista gay. Y una historia que acaba bien. Esto no es habitual a día de hoy. no es habitual, desde luego. Se me ocurren varios ejemplos de esto, pero sí es verdad que sienta una especie de precedente y un modelo a seguir realmente cinematográfico. No sé a qué nivel puede llegar a afectar efectivamente a los consumidores homosexuales en este sentido, pero sí que es cierto que, bueno, viendo las redes, viendo, situando un poco, ¿no?, en estas coordenadas sexuales a las personas que yo he entrevistado, vemos como hay una disociación completa entre sexualidad y amor, por ejemplo. Vemos como hay una serie de, no sé cómo llamarlo, ¿no?, pero desapetencia de sentirse emocionalmente implicado por ciertas personas, o en etapas concretas de la vida en las que tú no te sientes, bueno, nos puede pasar a todos realmente, ¿no? Pero son etapas demasiado prolongadas, quizá, y quizá derivan de estos modelos que estamos hablando ahora. Y digo prolongadas en el sentido de más de 12, 10 años de no poder sentir por la otra persona, o este tipo de miedo, ¿no?, al trauma, al sentirse rechazado, al no confiar a la otra persona. Creo que son constantes y a lo mejor derivan un poco de este consumo mediático. Sí, sí, sí. De hecho, creo que es importante, aunque sea una obviedad decirlo, pero que este tipo de obras, esta falta de representación a día de hoy, según los datos a nivel de videojuegos, de historias LGTBIQ+, ya no solamente serían importantes para ese público, sino también para el resto, por una labor de concienciación, y que al igual que nosotros nos hemos tenido que meter en la piel de personajes que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros, por una vez tampoco estaría mal que fuese el proceso a la inversa. Claro que sí. Quizá aquí lo que encontramos es que la gente tenga una disposición a hacerlo, y como todo, ¿no?, realmente que tú puedas vender ese producto a nivel masivo. Si tú vendes un producto que de partida, ¿no?, nace de una intencionalidad, digamos, difusa, ¿no?, de aceptar, etcétera, y lo intentas vender a sujetos que pueden elegir si quieren o no quieren comprar el contenido, pues al final caes un poco en puede ser, ¿no?, quizá en el fracaso. Y creo que lo que la industria, incluso los programadores, los desarrolladores, toda la industria del videojuego quiere evitar, ¿no? Quiere hacer un videojuego lo más consumible posible. Entonces, cuanto más normativo sea el videojuego, pienso, más va a ser consumido, porque al fin y al cabo somos una minoría, eso es así. Sí. Bueno, pues por concluir, simplemente, Fran, bueno, darte las gracias. No sé si en esa investigación que todavía estás llevando a cabo, esas historias de vida, si te has encontrado ya alguna sorpresa, alguna noción preconcebida que te han roto. ¿Cómo está siendo ese proceso? Porque incluso el mero hecho de esas entrevistas, yo pensaba, ¿realmente tú te abres con un desconocido? Y supongo que eso está ocurriendo, ¿no?, para que tenga validez esa investigación. Claro, yo siempre lo que hago antes de hacer la entrevista es situar la investigación en lo que quiero proyectar cuando se publique, ¿no? ¿Qué es lo que persigo? Y lo que persigo es crear un escrito, una tesis, diferentes artículos, etcétera, que sirvan a las personas que aún se están en ese proceso y que no han terminado el proceso a reconocerse dentro de él, y que le ayuden de alguna forma a saber dónde están, que le ayuden a saber que hay gente que ha pasado por el mismo lugar en el que actualmente están ellos. Y claro, yo empiezo a contar todo esto a las personas antes de iniciar las entrevistas, la biografía, ¿no?, la historia de vida, y suelen prestarse muchísimo a dar detalles. No sé si es un poco condicionante también porque sea yo el entrevistador, pero sí que se suelen abrir muchísimo, y me parece incluso a veces curioso, ¿no?, porque muchas preguntas van acerca del desarrollo sexual. Incluso intento, hay una parte miscelánea al final de las entrevistas que aborda el cómo ellos integran en su identidad diferentes categorías que son fruto del universo homosexual, y muchas de ellas pues tienen una índole sexual bastante acentuada, y la verdad es que se prestan bastante bien a hablar de todo esto. Yo creo que en parte porque la intención de la tesis sirve al colectivo, ¿no? Tiene mucha utilidad social, por así decirlo. Y ¿Qué es la otra parte que me has dicho? Que no recuerdo. Nada, simplemente eso, si había alguna sorpresa que te has encontrado en entrevistas. Sí. Pues mira, fíjate, yo tenía una idea preconcebida, ¿no? Y creo que muchas personas las tenemos también. Y es la idea de que dentro del proceso es necesario siempre salir del armario. Y es muy curioso, ¿no? Porque yo esperaba que todos, o que en alguna parte de la biografía apareciese ese hito. Y sí que es verdad que es común, ¿no? A muchas personas. Pero hay varias que realmente han trascendido ese salir del armario. Y tienen unas estrategias sumamente interesantes para hacerlo. Muy, muy curiosas. Que, bueno, ya iré desarrollando. Pero si quieres te pongo un ejemplo antes de terminar o como sí, tú sí, quieras. Sí, por supuesto. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Un chico nacido en, creo que es 2001, si no me equivoco. Jamás le comunica a nadie de su entorno que él es abiertamente homosexual, pero sin embargo empieza progresivamente a llevarse chicos a su casa y empieza a hacer de todo con ellos en su habitación. Y entonces es así, ¿no? Esa revelación no se produce a través de la verbalización, ¿no? Sino de la performatividad. Y bueno, es súper curioso, ¿no? El cómo sus padres al final aceptan también que él, bueno, pues que no va a estar nunca con mujeres, obviamente. Y sin necesidad de tener que transmitirlo verbalmente. Y es muy, muy curioso. Y hay muchísimos ejemplos más que ya iré desglosando poco a poco. Pero que no los esperaba, la verdad. No los esperaba, ni siquiera los podía llegar a imaginar. En este modelo así, digamos, sí, tan tradicional, a lo mejor que yo he seguido, quizá, o que muchas personas han seguido, de salida. Uh-huh. Y el proceso en sí. Pues ¿verdad? Es interesantísimo y vamos, con muchas ganas de ver cómo progresa esa investigación y que, Frank, ha sido un placer tenerte aquí en el Batallón Pluto hablando de estos temas. No, el placer ha sido mío, la verdad. He estado encantado de estar aquí y me he sentido súper cómodo en todo momento. Bueno, pues estás invitado a volver en cualquier momento. Ahora ponemos un poco de música y regresamos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Pata y un Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos a que hemos estado jugando durante este tiempo. Ya sabéis que esto no es ningún tipo de análisis, son impresiones que hacemos compartiendo sensaciones frente a la pantalla. Y qué bonito de tener esta música de fondo, que por cierto es un remix de Las Tortugas Ninja, y poder hacerlo en un programa tan especial y tan Tortuga Ninja como el de hoy. Así que dicho esto, creo que no nos va a dar tiempo a abarcar el a qué estamos jugando, que se había preparado Aitor, lo haremos la próxima semana, pero Tony, sí que quiero ir contigo a ver qué nos traes. Pues os traigo una cosita, que es más bien una cosota, porque esto es muy grande, esto es muy titánico, esto abarca mucho espacio de mundo abierto. Estoy hablando de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Madre. Hombre. Yo para este año tenía apuntado pasarme un JRPG, y de hecho fue uno de mis regalos de Navidad, así que perfecto, ya está terminado. Bueno, te queda mucho año, a lo mejor puedes meterte en otro. Y que si sale el Final 16 me lo pienso, vale. No te preocupes. Me lo pienso. A ver, el combate del Final 16 lo dirige el del Dragon's Dogma, tiene que estar bien, por narices. A ver, aquí, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, me ha costado unas 65 horas más o menos, hay gente que tarda más de 100 porque hace muchas cosas opcionales, no ha sido mi caso, pero hombre, 65 no es un suspiro tampoco. Empezaré con lo objetivo, que es a nivel técnico, este juego corre a 720p, 30 frames por segundo en modo sobremesa, y a modo portátil baja, pero sin llegar a ser lo que decían del Xenoblade Chronicles 2, que pues era como un poquito el Dragon Quest 11, ¿no? Pero que en portátil era modo pixel art directamente. Aquí no, aquí se mantiene bastante bien. Viendo comparativas con la edición estándar, sea la de Wii o la de 3DS, la verdad es que el upgrade es espectacular. Muy espectacular, muy espectacular. O sea, es un trabajo muy bien hecho. Un lavado de cara de personajes muy, muy guay. A la altura de lo que en su momento fue el de Majora's Mask y Ocarina of Time, yo creo. Y de hecho es más o menos lo mismo, ¿no? Porque a nivel de escenarios no han tocado tanto como a nivel de personajes, pero sí han mejorado texturas, por ejemplo. Y hay que decir que a nivel de historia, quizás, no haré spoilers, pero quizás empieza de una manera muy típica, ¿no? Como el típico personaje que a priori no es un héroe y luego vas viendo que sí, pero se va enrollando todo en algo donde tienen que ver los dioses y cómo está todo estructurado y cómo funciona el mundo, que no voy a decir nada más, pero me parece súper guay, súper elaborado, muy original, y que, bueno, no voy a decir nada más. Está muy, muy, muy chulo en ese sentido. Sistema de combate, como ya lo sentí con Xenoblade Chronicles X, que fue el primero que jugué de la saga. Bueno, hay tres, tampoco tenía yo mucha oportunidad, y el 2 no estaba en ese momento. Es un poquito un World of Warcraft single player en ese sentido, ¿no? Tienes tus autoataques, pero a la vez tienes habilidades que tienen un cooldown y debes organizar las tuyas y las de tus dos compañeros para ir viendo la mejor estrategia para vencer ciertos monstruos. Cada uno tendrá el suyo, pero es verdad que la estrategia que mantengas durante la mayor parte del juego te vale bastante bien para la mayor parte de los monstruos. O al menos a mí así me ha servido. En la historia pues se explica que dos deidades, Bayonis y Meconis, que son dos titanes enormes que tuvieron un momento de guerra y después sus sus cuerpos como que dejaron de moverse y ahí nació la vida. Es como que tú vives en Bionis, los humanos, los Umas, que los llaman aquí. Y en Mekonis viven los Mekon, que básicamente pues son eso, mecas, roboces, para decirlo de alguna manera. A partir de aquí, pues, se nos desenrolla una historia muy chula. Ya no voy a hacer más hincapié en eso para no caer en ningún spoiler, pues no me apetece. Es algo que creo que cada uno tiene que descubrir si empieza a darle este título por su propio pie. Y quiero darle bastante mérito a una cosa que a mí personalmente creo que es una de cal y otra de arena, que es el tema de la vestimenta, el equipo. Tú puedes llevar equipado lo que mejor te venga a nivel de estadísticas, pero a su vez que se muestre como skin el que más te apetezca a ti en cuanto a lo que sea más chulo visualmente. Creo que esto está muy guay porque a todos nos ha pasado de, bueno, ahora tengo que llevar esto para cargarme a este o porque es mejor que lo otro, pero se ve muy feo. Pues aquí puedes evitar eso. No creo que sea algo muy heavy, como en otros juegos que sí que decías, vale, pero es que esta armadura de nivel 5 es mucho más chula que esta de nivel 37. No lo he visto así, pero sí que es verdad que pues, ajustarlo a tus preferencias está muy chulo y obviamente, por alguna razón que desconozco y que quiero seguir desconociendo, mucha gente elige llevarlos prácticamente en pelotas. Aquí sois libres de hacer lo que queráis, yo no me voy a meter. ¿Por qué será? Pero tampoco... Ya, ¿por qué será? Decir las mejoras en cuanto a características, no solamente visuales, sino también de diseño de juego, ¿no? De ayudas. Aquí tenemos el típico mapa en la esquina superior derecha con los puntitos estos que te indican hacia dónde ir, que esto en el juego original no estaba y se ha tornado un estándar quizás en la última década, no sé, en los últimos años seguro. Y es cierto que esto puede no gustar demasiado, porque al final está siguiendo puntitos en el mapa, pero hay que reconocer que conforme estaba hecho el juego original, esto, por lo que he podido ver, ayuda muchísimo. Porque había veces que para hacer secundarias o incluso las principales, te costaba saber a dónde ir, por lo que he podido ver. Así que esto es un acierto total. Y luego hay dos modos que quiero recalcar porque a mí me han ayudado a terminar el juego, que son el modo relajado, simplemente bajar la dificultad, y el modo experto, con el cual tú puedes asignar, no asignar, sino decir cuánto nivel tienen tus personajes en base a la experiencia total que ha ganado en toda la aventura. Por poner un ejemplo, tú llevas 35 horas jugadas y tu personaje es, me lo invento, nivel 55. Pues puedes bajarte el nivel para enfrentarte a monstruos de más nivel que tú y ganar más experiencia. Que esto me parece un hackeo un poquito, ¿no? Hacer trampita. Pero ha habido cierto momento, y aquí esto lo voy a decir, he tenido un momento en el que sí o sí el juego me ha obligado a hacer esto. Y es algo que no me ha gustado nada. Ha habido un momento frente a un boss en el que yo entendía que tenía que subir de nivel porque no podía, pero es que... No podía con el boss, pero es que no había enemigos de mi nivel. No lo sabía, eran todos de nivel mucho más bajo. Con lo cual, ¿qué hice? Bajarme mi nivel activando el modo experto y entonces subía más rápido la experiencia que me daban. En vez de darme, no sé, 50 de experiencia, pues me daban, me lo invento, 700. Seguramente era más en ambos casos, pero bueno, se capta la idea. Y el tema del modo relajado, pues también ha habido momentos en los que... momentos finales, en los que he dicho... tengo que grindear a base de cargarme enemigos de una manera repetitiva y no me está gustando. Y es que creo que hay momentos avanzados en la historia en los que se pierde una esencia muy importante, o parte de la esencia muy importante del juego, que en su mayoría me ha gustado mucho, las cosas como son, que es no solamente hacerte subir de nivel, sino darte cosas importantes o cosas interesantes para hacerte subir de nivel. Ejemplo claro, Assassin's Creed Odyssey. Tiene un grindeo forzado que yo personalmente lo quitaría, pero es verdad que ese grindeo de necesitas tanto nivel para entrar en esta misión, o si no tienes mínimo este nivel te van a reventar, ese grindeo se podía llevar a cabo a través de muchísimas misiones súper interesantes, súper chulas, que aquí, por ejemplo, no está. Creo que la combinación de un mundo muy abierto con cosas muy interesantes para que tú descubras se lleva muy bien en Xenoblade Chronicles hasta los compases finales del juego. De hecho, en una de las últimas, no sé si es la última o la penúltima, literalmente estás en caminitos súper estrechos cargándote a enemigos que sí que más o menos son de tu nivel, pero que algunos están flotando, volando y tienes que atraerlos, pero si los atraes a lo mejor también vienen otros sin que te enteres y inicias el combate y tiras un poco para la derecha y te caes a un mar, no sé si era de éter o de lava, pero total, que te acabas muriendo. Y eso era frustrante porque no te dejan explorar, que es de lo mejor que tiene este juego, este Xenoblade. Explorar, descubrir, ver que, no sé, tienes un área muy grande, ir por un camino y a lo mejor te encuentras un atajo de monstruos muy guays para subir de nivel y con una estrategia muy chula para vencerlos, como te encuentras un bicho enorme al cual no te puedes enfrentar ahora y necesitas más nivel, que a lo mejor lo consigues dentro de un par de horas o de 20 y luego tienes que volver y cargártelo. Creo que eso está súper bien. O descubrir una estructura que no sabes lo que es, ¿no? Como un templo muy grande y entrar y ver que tiene diversos niveles de altura. Pues esto en los últimos compases se pierde. Y la mejor manera de hacerte grindear no es darte un área donde simplemente tengas unos bichos y ya está, y lo veas todo a simple vista y sea frustrante. La mejor manera de hacerte subir de nivel es darte cosas interesantes para ello, darte el beneficio del descubrimiento de un territorio. Para mí es lo mejor. Además, descubriendo nuevas zonas, también subes de nivel. Bueno, también te dan experiencia. Y que esto se pierda en los últimos compases me parece fatal. Me parece perder una esencia o una parte de la esencia muy importante de este juego. Y es lo que me hizo activar el modo relajado. Ahora, también os digo, la historia es que me hizo avanzar. Me hizo avanzar porque la historia mola mucho. Mola muchísimo. Y creo que en ningún momento he dicho, vaya truño. En ningún momento. En ningún momento. Muchas veces me he quedado con la boca abierta, muchas veces he dicho un momento qué está pasando, pero en ningún momento he pensado que la historia sea mala y creo que es el hilo conductor de hacerte querer avanzar. Y vamos, aparte de estos compases finales, yo no tengo nada malo que decir sobre Xenoblade Chronicles Definitive Edition. No he jugado la expansión que lleva, no tengo pensado hacerlo a corto plazo, pero de verdad, muy recomendado. Bueno, al final lo que has comentado es que es un mal endémico de los RPG. El equilibrio. Mucho ha durado este mal endémico. Muchísimo, muchísimo. Pero claro, es que es difícil porque calcular el sentido de progresión para que siempre sea un reto, pero ni muy fácil ni muy difícil. Yo creo que muchas veces se intenta compensar con eso, con darte más horas. Pues venga, grindear, que a mí es una práctica que detesto. Detesto. Puede tener la mejor historia, como Xenoblade, vale. Pero es un esfuerzo por parte del jugador y siendo el tiempo que tenemos tan limitado, yo no estoy dispuesto a pasar por ahí. Claro, por eso meter el modo relajado, que yo creo que es lo peor, es como decir, tienes razón, lo estamos haciendo mal, sí, hazlo fácil. Creo que no. ¿Que hace falta rediseñar ese área? Pues hace falta. ¿Que no se puede hacer? Hace falta. Hay una zona en Mekonis donde la verdad es que es espectacular porque es muy grande, yo creo que es la más grande del juego, y hay un montón de bichos, y tienes mucho para descubrir, tienes mucho bicho para cargarte, y a lo mejor subí 10 niveles solo en ese episodio. Creo que en total hay como 17 episodios, pues 10 niveles en un episodio es una barbaridad. Luego es verdad que hay dos episodios que son como mega cortos y no haces prácticamente nada, que no me parece mal que haya episodios así. Pero claro, tú vas haciendo las cuentas, ¿no? En plan, ay, tengo que subir de más nivel. Pero ya se ha acabado este episodio, quería subir un poco de nivel. Pero bueno, también el juego juega un poquito con eso, valga la redundancia. Pero no sé, yo realmente lo recomiendo mucho. Sé que tú, Sergio, lo has jugado, no sé si lo terminaste. Aitor, sé que se lo terminó, creo recordar. Sí. Pero vaya. Bueno, yo jugué al de Wii, al de Switch no he jugado. Sí, no, tú fuiste early adopter en su momento, ¿eh? Es que era un juegazo. Y el DLC que te queda por jugar, el de Futuros Conectados, te lo recomiendo. No es muy largo, sinceramente. Puede que te dure entre 10-15 horas, quizá. Sí, y la verdad es que le pone un epílogo bastante interesante al juego. No te spoilea nada de otros. Yo tenía miedo de decir, ostras, si me van a decir cosas del 2, tal y cual. Juégalo sin ningún problema porque no. Pero no sucede después. Claro, ese epílogo sucede después de todo Xenoblade, ¿vale? Sí. Uy, coincido contigo, el tema del grindeo fue, el juego tiene muchas virtudes, tiene personajes muy, muy carismáticos, el tema de esas conversaciones, esos diálogos que puedes tener en ciertos puntos de la trama, ¿no? Para totalmente de ellos, totalmente. Sí. Es verdad que son muy complicados porque la mayoría de las veces o no tienes el personaje porque lo desbloqueas un poco más tarde y tal, y es verdad que es complicado. A mí me pasó, tú dices, haces mucho hincapié en los compases finales, pero yo noté ese momento en el que hay un cliffhanger, un cliff, a mitad de juego. Hay un paso de una zona muy grande a otra, donde uno de los bosses, yo estaba pasándole 9 niveles y de repente vi que el tío me sacaba un nivel. Y fue como, ostras, esta diferencia tan tocha que habéis puesto de niveles, ya me hace ir a remolque el resto del juego. Y no quiero caer en el grindeo. Y eso que me hacía todas las secundarias. Cuando pasas de entre episodio y episodio, puedes volver a zonas antiguas y ves que se te activan nuevas misiones. Yo todo eso lo iba cumpliendo a rajatabla y digo, es imposible que me pille. Pues me pilló. Y dije, joder, ¿cómo puede ser? ¿Para qué leches estoy haciendo secundarias si ni siquiera me sirven para tener a raya a los enemigos en cuanto al nivel? Y fue la parte más frustrante, sin duda, del juego. Pero en general, un juegarraco, ¿eh? Es curioso que hables de secundarias, es verdad que no las he mencionado. El tema de secundarias, de lo que es la afinidad entre personajes para desbloquear, bueno, para mejorar estadísticas y desbloquear diálogos, pasé olímpicamente de prácticamente todo. Secundarias sí que hice unas cuantas para subir de nivel, pero tampoco demasiadas, ¿eh? Tampoco demasiadas. No me maté a hacer secundarias. ¿Y la reconstrucción de aquel poblado? Cero. Ah, ¿no? Nada, cero. De área 6 o zona, no me acuerdo cómo se llamaba. Sector 6, creo que sí, no me acuerdo. Pero que no, pasé totalmente. Y de hecho, una cosa más que tengo que recalcar, que parecerá que no me ha gustado el juego, me ha gustado, pero es verdad que las cosas malas al ser humano le pesan más que las buenas. El tema de cambiar de personajes, es que iba con Shulk siempre. Y cuando me hacían cambiar, o sea, no es que yo cambiase, es que me hacían cambiar en algunos capítulos, porque argumentalmente tienes que ir con este en este capítulo, lo que sea. Sucede algunas veces y creo que está bien argumentado al final, pues... Quieras que no, grupo se puede separar en algún momento, lo que sea. Pero de verdad te digo que es que Shulk a muerte. Yo creo que es el más chulo de utilizar. También es el que tiene ciertos... tiene más restricciones en plan de lo que son las habilidades, porque están fijas, no como los demás que las puedes ir cambiando. Pero no sé. Ah, y una cosita más. Hay un momento en el que... Bueno, no voy a decir nada, que esto ya es spoiler. Pero que muy recomendado. Y Sharla con las curas también, otra imprescindible, ¿eh? Hombre, mi equipo era Shulk, Sharla y Donban. Estos tres. Amén. Siempre. Pues ahí está. Bueno, Xenoblade sin duda fue parte de ese tridente de RPGs muy recordados en la época de Wii, que lo conformaba Xenoblade, Pandora's Tower y The Last Story. O sea, eso fue un hito porque además llegaron todos al final de la vida de la consola, prácticamente aquí en Occidente al menos. Y bueno, lo gozamos muchísimo. O sea, que me parece fantástico. Vamos a dejarlo en este punto porque toca reencontrarnos con un buen compañero que es Víctor. A ver qué nos cuenta. Y bueno, ha sido una de las sensaciones de la temporada. Cuando estrenamos esta sección, los comentarios han sido todos muy positivos. Eso denota, bueno, el buen hacer de nuestro invitado y compañero. Y también, permitidme, de la intuición a la hora de seleccionar este espacio. Y además es apasionante porque siempre aprendemos algo y algo de una mirada diferente, una perspectiva que a lo mejor no estamos acostumbrados a tratar en un programa de videojuegos, y eso también le da un plus más si cabe. Así que yo quiero darle la bienvenida a Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio. Pues, Hop, muy bien. Además, después de lo que has comentado y después de lo que yo mismo pude ver, que ha interesado la sección, ha interesado lo que conté en ese primer programa, pues yo encantado, vamos, yo encantadísimo. O sea que doblemente encantado de estar aquí otra vez. Ha interesado, particularmente yo creo que porque es algo que nos atañe a todos. No es una cosa ajena, exótica, eso de la psicología, sino que es que en nuestro día a día, y con el tema de hoy también lo vamos a ver, nos afecta, ¿no? Sí, es que es algo que lo comentamos ya en el primer programa, o sea... Temas desde luego no nos van a faltar, y no nos van a faltar desde todo tipo de ópticas y de perspectivas. Al final es eso, que la psicología lo permea todo, lo impregna todo, y de maneras que, bueno, pues o lo has estudiado como en mi caso, o muchas veces no eres ni consciente. Uh-huh. en el primer programa, en el primer, la primera sección, hablamos del crunch, que es una cuestión muy importante, diferenciar también entre el crunch, la explotación laboral, a qué nos referíamos, los efectos, cómo se puede intentar salir de esa rueda. Y hoy, ¿qué nos sugieres? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo a priori, también por desconocimiento, pensaba que iba a ser mucho más ligero y al final no lo ha sido, que es el tema del marketing. El tema del marketing aplicado a los videojuegos, porque al final, claro, igual hace 30, 40 años el videojuego era algo como mucho más simple, mucho más de nicho, mucho más apartado de todo este círculo vicioso del capitalismo y sus prácticas. Pero ahora, bueno, y sobre todo la gente que nos está escuchando sabe de sobra que es un fenómeno global e imparable. Entonces, no ha escapado al marketing, no ha escapado a las técnicas modernas de venta y parece que no, pero hay mucha psicología en ello. Espero que a raíz de lo que se pueda decir aquí, ya la próxima vez que nos intenten vender algo, al menos captemos algunas de las estrategias de toda esa publicidad que hay detrás, a ver si somos capaces. Así que, si te parece, vamos allá, a ver por dónde empezamos. Bueno, pues al final, como para cualquier tema, lo importante es empezar contextualizándolo, porque yo entiendo que habrá gente que nos esté escuchando y que ahora piense qué tiene que ver, qué análisis tiene que ver el marketing o la psicología. Y es lógico pensar así si tenemos en cuenta que, por ejemplo, los recursos humanos, que es de lo que hablamos el mes pasado, sí que es una salida, digamos, oficial, sí que es una rama oficial de la psicología. Pero el marketing y la publicidad siempre ha estado ahí, siempre ha sido muy propio, siempre ha sido muy suyo. Y de hecho yo no tengo conocimiento de cuáles son verdaderamente las prácticas en marketing en cuanto a asesorarse de todo esto que vamos a hablar relacionado con la psicología. Pero ahora vamos a ver y vamos a ver muy bien que está íntimamente relacionado con procesos psicológicos, que simplemente por haber estudiado marketing, pues seguramente no sea suficiente para saber todo lo que vamos a hablar, y que yo estoy seguro que de una u otra manera los psicólogos, ya como investigadores o como asesores o como subcontratados, han estudiado esto y lo han aplicado pues para las empresas al final, ¿no? A mí incluso, entonces, siempre sí. Que se habla del marketing, y desde mi ignorancia y con todo el respeto a los que han estudiado marketing y se dedican a ello, ¿vale? Quiero dejarlo muy claro, que yo hablo desde el desconocimiento, pero claro, yo como cualquiera de nosotros, pongo la televisión, me saltan anuncios de, yo qué sé, comida de perros o pasta de dientes, y yo siempre pienso, qué difícil tiene que ser para el creativo venderte un producto que o no te vale para nada, o no te interesa, o es malo. Y muchas veces lo hacen. Y yo pienso, están conscientemente engañándote en cierta manera para que le compres el producto, porque si no, no hay manera de venderlo. Claro, esto es tan fácil como que... tan simple más bien como que el objetivo de la publicidad y del marketing son las personas. Entonces, a la hora de descubrir la mejor metodología de convencer a las personas, pues tienes que recurrir a la psicología, no te queda otra. Entonces yo creo que, no sé en qué punto, pero ha sido una unión lógica y ha sido una unión natural del marketing con la psicología, fuera cuando fuera, porque yo de nuevo no es que sea especialista, ni conozco tampoco, ni es que sea algo en lo que los psicólogos suelen ser especialistas, ¿no? Pero sí que hay muchas cosas que cuando investigamos y cuando he tenido que investigar sobre ello, te suenan, y te suenan de una forma además muy explícita. Porque, por ejemplo, si te parece, empezamos ya, nos metemos en harina. Porque vamos a hablar al final, que esto es lo que hablábamos fuera de micro, yo no voy a hablar de nada que no existiera antes del videojuego o que no se aplique al marketing en general. Al final el marketing es una práctica pues que no se circunscribe solo al videojuego, por supuesto, pero sí que el videojuego como sector, el videojuego como industria ha adaptado o ha tomado para sí todas estas prácticas o todos estos principios son generales. Y para empezar, esto es lo típico que cuando yo he tenido que dar, las pocas veces que he tenido que dar clase, y sobre todo las veces que me han dado clase a mí me gusta mucho decirlo y que me lo digan, que es, si os tenéis que quedar con algo, que sea con esto. Y con que os quedéis con esto me vale. Que es lo que se llama el marketing emocional. ¿Qué es el marketing emocional? Digamos que ha sido el paradigma del marketing hasta ahora. Que no es más que apelar a las emociones de las personas. ¿Y por qué apelamos a las emociones de las personas? Que no es algo tan intuitivo, porque, claro, al final tú cuando decides si comprar uno u otro producto puedes pensar, no, claro, yo esta decisión, estoy tomando una decisión y es una decisión meditada, es una decisión racional. Yo cuando tomo decisiones, la propia toma de decisión parece que es un proceso racional, según cómo lo entendemos. Y esto fue así, o esto se pensaba que era así. Hay muchas corrientes en psicología, como el cognitivismo o el conductismo, que así lo piensan, hasta que en los años 90 un neurólogo, que ya es muy mayor pero todavía sigue vivo, que es Antonio Damasio, no lo planteó por primera vez, pero sí que lo divulgó de una forma más generalizada por primera vez en el libro El error de Descartes, que se llama así por la famosa frase de Descartes de pienso, luego existo. Y bueno, es básicamente tumbar esa frase, tumbar la idea preconcebida de que somos seres racionales. Y de nuevo, este hombre, estamos hablando de que es neurólogo, estamos hablando de investigaciones y estamos hablando de ciencia, al fin y al cabo, de cómo en los últimos años se está descubriendo que no somos tan racionales como pensábamos. No es que no haya raciocinio en nuestra psicología, pero tiene un papel mucho más secundario y mucho menor al que tienen las emociones. Ajá. Así que al final, ¿por qué marketing emocional? Pues porque lo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de convencer a alguien o a la hora de tratar a una persona son sus emociones. Y esto es algo que no solo pasa en el marketing, también pasa en terapia. Y también pasa en ciertas terapias. En política. Por supuesto. Que no deja de ser otro tipo de marketing, ¿no? También podríamos hablar de eso. Pero, por supuesto, también pasa en política. O sea, apelar a las emociones es algo que la psicología social lleva. Bueno, es un poco historia negra de la psicología, no por la psicología en sí, pero sí que es verdad que es un estudio que empezó a partir de los fascismos. Y se empezó a estudiar cómo masas tan grandes de personas podían ser llevadas por ese tipo de ideologías. Y a partir de esto, es que yo nos iba a decir que de eso llegaríamos al marketing emocional, entre otras muchísimas cosas. Fíjate, es que, pero claro, bueno, lo que ocurre con las emociones es que hay un punto de partida, pero no de fin. Es decir, es difícil controlar lo que estás sintiendo. Porque te dejas llevar por algo que, como comentabas, ya nos salimos de ese patrón racional. Y ahí, bueno, pues hay a quien le puede dar por comprarse algo porque lo que ha visto en pantalla le sugiere mucho, o afiliarte a un partido, o cualquier tipo de cosa de este tipo que exalte las emociones. Mira, hay un marketing emocional, hay uno clarísimo, que además yo me pongo como sujeto para que nadie piense que hablo desde la ignorancia, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, sí. Intergrade, por ejemplo, cuando tú ves el reclamo en pantalla de personajes que todos queríamos ver, eso es marketing emocional, claramente. Por supuesto, o sea, el marketing emocional, además, es el único punto de la escaleta en el que no he puesto ejemplos, porque podría poner cualquier cosa de ejemplo. O sea, el marketing emocional es que es lo que decimos, es el paradigma, al menos el que hasta ahora ha sido el paradigma del marketing. O sea, es... ¿Cómo se hace marketing? De esta forma. Así que ahora veremos cómo es más complicado que esto, pero de nuevo, si hay que quedarse con algo, tiene que ser con esto. Tiene que ser con que si se apela algo en nosotros, es a nuestras emociones. Y que nuestras emociones nos controlan muy por encima de lo que creemos y son mucho más nucleares en nuestra psicología que el raciocinio. Que si quieres, ahora vamos a entrar a un punto, porque no todo es emoción. Gran parte es emoción, pero no todo es emoción. Y eso, si quieres, pasamos ahora a los condicionamientos, que esto, yo cuando lo preparaba, digo, claro, estas son cosas que son muy básicas, pero no son simples. Entiendo que bastante gente, o si no saben, habrán oído hablar de Pavlov, de los perros de Pavlov, de los experimentos de Pavlov, que al final fueron los primeros experimentos de condicionamiento. ¿Y qué es el condicionamiento? Claro, es la gran pregunta. El condicionamiento, para empezar, diríamos que es el proceso más básico y más importante del aprendizaje, que es, de nuevo, tan sencillo y tan complejo como asociar. Porque somos máquinas asociativas, o sea, no hacemos más que asociar estímulos con otros estímulos y estímulos con consecuencias. Claro, a mí se me ocurre, por ejemplo, un caso clarísimo e histórico, creo yo, cuando siempre se enseña esto del condicionamiento, que son los anuncios de coches, que siempre se ve a un hombre rodeado de mujeres, con un buen trabajo. El sinónimo del éxito es conducir el coche que te quieren vender. Eso, ahí tenemos un estímulo que te está llamando, redirigiendo a otro. Sí, por ejemplo eso, los anuncios de coches, o se me ocurren también los anuncios de colonias, ¿no? Los anuncios de colonias, especialmente para hombres, que siempre suelen, al menos antes, ahora mismo no lo sé, pero antes tenía siempre una chica al lado o algo así, además ponía nombres súper estructurales y súper normativos. Ahora no se entienden directamente los anuncios. Bueno, si sigue siendo como era hasta hace algunos años, yo ya no entiendo nada. Pero claro, todo esto que parece, porque al final vemos un anuncio de coche, o este tipo de anuncios de coches, o este tipo de anuncios de colonias, decimos, qué cosa más aleatoria, ¿no? Parece que, ¿qué sentido tiene esto? Y al final tiene más sentido del que pensamos, porque en el caso de los anuncios de coches, pues igual estás asociando un coche, lo que tú dices, al éxito, o en el caso de una colonia, estás asociando la colonia a las relaciones, al amor, a la atracción. Y parece que no, pero eso permea y además permea de una forma súper inconsciente. Y no solo entre estímulos, además, no solo asociamos estímulos, sino que también asociamos estímulos a consecuencias. Es lo que si lo anterior es lo que se llama condicionamiento clásico, esto es lo que se llamaría condicionamiento operante, que bueno, simplemente son palabrejas técnicas para llamar a esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué es este segundo condicionamiento, el condicionamiento operante? Este asociar estímulos a sus consecuencias. Hay un ejemplo que he leído en una página y me ha parecido fantástico, que es el cuando te dejan probar, por ejemplo, cuando te dejan probar, que no tiene que ser necesariamente un videojuego, que también hablaremos con eso, pero por ejemplo, cuando estás en el supermercado, no tienes ni idea de qué queso comprar, por ejemplo, pero te dan a probar un queso y hay muestras gratuitas de un queso que tú lo pruebas y dices, jo, está bueno este queso. ¿Por qué? Si yo no entiendo de quesos y hay 20 quesos, pues igual yo me quedo con el que he probado, sé que me funciona, he asociado ya este queso con un sabor que me ha gustado, pues compro ese queso, ¿no? Entonces, incluso las muestras gratuitas, las demos, las betas, se rigen por este condicionamiento operante, ¿no? Pero también se rige, por ejemplo, otras cosas como los anuncios, ¿no? Los anuncios en ferias o los eventos online tipo Direct, que se me ocurren. Al final, un anuncio, lo podemos pensar por nosotros mismos, un anuncio de un juego que quizá no nos interesa especialmente, ¿cuándo vamos a ser más receptivos a ese... O cuándo vamos a guardar mejor recuerdo del anuncio de ese juego? Si, por ejemplo, lo vemos durante el trabajo, en un tweet cualquiera, decimos, ah, mira, pues han sacado este juego y ya está. O cuando te lo anuncian en un evento online por la noche, cuando tú ya estás relajado, cuando estás igual con una cerveza, cuando igual lo estás viendo con amigos por Discord, que parece que todos estos eventos online o todas estas ferias tipo E3, cuando existía E3, parece que también es un poco, oye, ¿por qué se hace esto y no se hace de otra manera? Pues también por esto, para que tú asocies unos productos a un determinado tipo o un determinado estado emocional. Y por eso los E3, aunque hay anuncios que no nos interesen para nada, todos nos parecen buenos juegos y todos los juegos nos los vamos a comprar porque tenemos ese hype, ¿no? Qué bueno. Que se llama ahora. Es una buena explicación de por qué nos aferramos todavía a un formato como el E3. Es verdad. Claro, si es que al final la publicidad no es tanto la publicidad, sino el formato, ¿no? Y en este sentido, voy a pasar al siguiente punto, a la siguiente clave también dentro del marketing, al menos relacionado con la psicología, que sería la motivación, ¿no? La motivación, que es lo típico, que todos sabemos lo que es la motivación, pero ninguno lo sabemos explicar. Y de hecho, incluso en la explicación que yo tengo aquí, que es como esa especie de fuerza interior, la tengo entre comillas. Me encanta. Fuerza interior. Fuerza es interior. Muy poco técnico. No, es Sakaguchi en vena. Es Final Fantasy la fuerza interior. Me encanta. Claro, se entiende muy bien, ¿no? Cuando digo sí. Fuerza interior, creo que se entiende muy bien esa fuerza que nos guía, nos orienta a lograr un objetivo. Al final, eso es la motivación, ¿no? Entonces, ¿cómo influye esta motivación, esa fuerza interior, a la hora de comprar un producto? Porque al final, la clave es que las empresas van a querer que respondamos de forma positiva a la pregunta: ¿por qué querría yo comprar este producto? Y un producto, si no estás motivado para comprarlo, lógicamente no lo vas a comprar. Y hay un tema que además ahora que has nombrado Final Fantasy VII. Final Fantasy, fíjate, digo yo ya el 7 de antes. Fíjate. Final Fantasy en general, que es el tema de la nostalgia, ¿no? Querer sentir de nuevo lo que sentimos en un momento dado, yo creo que es una motivación bastante fuerte. Hombre, sin duda. Mira, yo ya sé de antemano que en los comentarios de este audio si va a haber alguien que diga: bueno, Sergio solamente ha tardado 23 minutos en decir la palabra Final Fantasy, porque me tienen ya, vamos, un marcaje, que lo entiendo, porque soy muy pesado. Pero es verdad, y al final, como tú dices, hay un factor de nostalgia crucial. ¿A mí a qué me evoca? Me evoca a mi niñez, a jugar con mi hermano al lado, y ellos lo saben y lo utilizan. Claro, claro. Entonces, que no hay nada de malo. Esto ya, bueno, luego lo hablaremos en más profundidad, pero no hay nada de malo en la nostalgia, ¿no? En querer sentir una emoción agradable que sentiste en tu niñez o cuando jugaste bueno, por primera vez a un determinado juego. Bueno, no lo sé. No sé si tú como psicólogo lo sabrás muchísimo mejor que yo. Si es positivo fijarse tanto, centrarse tanto en el pasado y a lo mejor no vivir el presente. A ver, por eso he dicho necesariamente malo, porque... Al final, la nostalgia como tal, yo creo que no es una emoción desagradable, porque no quiero decir negativa, porque bueno, yo soy de estos locos que piensa que no hay emociones negativas, pero no creo que sea una emoción desagradable. Al final, la nostalgia te recuerda pues un tiempo bonito, un tiempo agradable en el que estuviste bien y algo a lo que quieres irremediablemente volver. Otra cosa es obsesionarse con esa nostalgia, pensar que Final Fantasy VII Remake te va a hacer sentir lo mismo, con 25 años, te va a hacer sentir lo mismo que Final Fantasy VII con 7, 8 años. Hay que tener cuidado con la nostalgia, pero per se, como todo, como muchas cosas de las que vamos a hablar, yo creo que no es algo negativo. ¿Qué sí es negativo, por ejemplo, en este sentido, en este punto? Cuando esa motivación pasa de las emociones a algo mucho más perverso, ¿no? Cuando la motivación no es simplemente el sentir algo, sino algo tan, tan básico como la progresión. Y se me ocurre, por ejemplo, los juegos gacha, que tenemos súper reciente, por ejemplo, el Genshin Impact. Que incluso Genshin Impact, que puedes progresar sin meter dinero, pero la progresión siempre está frenada si no metes dinero. Entonces, esa motivación por progresar también puede ser una maniobra de marketing muy buena para hacerte comprar y para hacerte meter dinero en un juego que además ya estás jugando y que no te ha gastado ni un euro. Pero bueno, eso, como además también decíamos fuera de micro, son mecanismos muy perversos, muy maliciosos y que van aparte del marketing. Parece que no, pero están dentro del marketing, pero no deberían estar, porque son cosas que van aparte, que deberían estar fuera desde el principio, aunque por desgracia no lo están. Y yo diría que además, que esto me viene súper bien para el siguiente punto, algo intermedio es quizá un efecto que la gente habrá escuchado, al menos de pasada, que es el famoso efecto Zeigarnik, que tiene ese nombrajo por la psicóloga soviética Bluma Zeigarnik. ¿Y qué es este efecto Zeigarnik? Bueno, este efecto plantea que nos sentimos más atraídos por tareas inacabadas que por tareas acabadas. Y claro, esto parece muy simple, esto parece que no toca nada, ¿no? Esto per se parece que no nos dice nada. Pero esto, si tuviera que decir cuál es uno de los mecanismos más utilizados por el marketing, es este. Por ejemplo, simplemente con algo como un tráiler, a la hora de vendernos un producto, un tráiler que al final es un fragmento inacabado de una obra, a lo que está apelando es a: ¿quieres ver el final de esta obra? ¿A qué quieres ver el final? ¿A qué no te sirve con ver esto inacabado? Pues vale. Compra el producto y lo vas a haber acabado, ¿no? Pero pasa también, por ejemplo, con los DLCs de historia. Sí, sí. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Final Fantasy XV, que no lo he jugado, pero hasta donde sé, es un poco así, ¿no? Con muchos DLCs de historia que al menos la gente recomienda jugarlos. Es como, quieres... Tú has jugado la historia, vale, pero ¿quieres jugar a la verdadera historia? ¿Quieres tener el dibujo completo? Pues toma estos DLCs, me pagas más aparte de lo que has pagado por el producto y tienes la parte completa, porque sé que no puedes, sé que el completismo te va a llevar a que no te valga con la historia inacabada o a una percepción de que la historia está inacabada, ¿no? Pero también pasa, es que pasa con muchísimas cosas, pasa por ejemplo con los roguelikes. Los roguelikes es cómo funcionan. Juegos como Hades o juegos como Loop Hero, que acabas una run y sabes que podrías hacer la siguiente mejor porque te han dado recursos, has farmeado, has desbloqueado algo y ya no juegas tanto por el divertimento, sino porque es que con lo que me han dado puedo vencer al siguiente boss, puedo terminar lo que no he terminado. O pasa también, que estoy, prometo que es el último ejemplo, porque hay muchísimos, algo que a mí me toca muy de cerca, que son los juegos de estrategia o gestión por turnos, ¿no? Los Civilization o los Stellaris, o el más reciente de eso es Sphere Program, que yo le he echado 20 horas y no sé dónde se me han ido esas 20 horas. Y al final apelan a esto mismo, apelan a un turno más, a una estructura más, a no quieres ver esto acabado, si es que te falta muy poco para el siguiente, para hacer este recurso, o... Entonces, cuidado con este efecto Zeigarnik, que es mucho más amplio de lo que pensamos. Sí, el efecto Zeigarnik. Yo debo de ser un bicho raro, porque es que a mí creo que me pasa lo contrario. Mi satisfacción es precisamente algo acabado. Yo estoy deseando llegar a la pantalla de créditos, por eso no me gustan los juegos muy largos, ni experiencias a lo mejor online persistentes. Pero claro, es verdad que es un reclamo, sobre todo yo lo percibo en las series, cuando acabas un capítulo... Y estás con ganas de ponerte el siguiente. Y además es que Netflix, por ejemplo, te salda automáticamente. Eso es un cebo. El botón de siguiente episodio. Yo que estoy viendo ahora Avatar, la leyenda de Aang en Netflix, claro, son episodios de 20 minutos. No puedo ver un solo episodio. Igual, si no me saltara el botón de ¿quieres ir al siguiente episodio? Pero claro, te lo ponen ahí, te lo ponen tan cercano. Es como, ¿de verdad que no quieres ver cómo sigue la historia? Al final me cuesta dejar de verlo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Y luego... Una de las cosas que además ya las nombrado antes, que es este fenómeno de cómo yo cómo salgo de un Direct o salgo de un E3 y quiero comprar juegos que ni me interesan o que ni me deberían interesar. Y ahora aquí entramos en el mágico mundo de la persuasión, ¿no? Que al final se define como modificar una conducta según una influencia externa. Que es importante, es muy importante el término modificar. Porque no es que yo esté interesado... Si yo estoy interesado, por ejemplo, por Final Fantasy VII Remake, pues ya estoy interesado por él. Seguramente me compré el Intergrade, me compré todas las partes que faltan y ya está. Pero si yo no estoy interesado por cualquier otro juego, ¿cómo paso a estar interesado? ¿Cómo paso a modificar? ¿Cómo pasa las técnicas de marketing a modificar un pensamiento que yo no... Que yo no tengo de, o que sí tengo de antes, pero es diferente. ¿Cómo paso de no querer algo a quererlo? Bueno, pues al final esto es la persuasión, o lo que, otra cosa que yo creo que todos sabemos lo que es, pero es incluso para mí es difícil de definir. Y al final los elementos clave de la persuasión los encontramos en algo que nos va a resultar muy, muy familiar, que es, por un lado, el emisor, el carisma y la credibilidad del emisor son importantes para la persuasión, para persuadirnos. El receptor, nosotros mismos, nuestro espíritu crítico, nuestros niveles de autoestima y nuestros niveles de implicación en lo que nos estén vendiendo, en el producto que nos estén vendiendo, también van a afectar a la persuasión y, por supuesto, el mensaje. Ese mensaje que apela a nuestras emociones es posible que nos persuada. No siempre nos vamos a sentir persuadidos por productos que van a apelar a esa persuasión, pero va a haber veces que se van a alinear los astros y que se van a dar todos estos factores en el emisor, en el receptor y en el mensaje. Por ejemplo, un ejemplo que a mí mismo pues, me ha ocurrido, que es pues, muy sencillo, yo creo que todos lo vamos a entender, que pues, un anuncio, por ejemplo, de un nuevo juego de un estudio de confianza, ¿no? Que no sé por qué se me ha ocurrido BioWare, pero BioWare ahora mismo no es de mucha confianza. Bueno, a lo mejor a ti sí, no lo sé. A lo mejor a mí sí, ¿no? A mí sí por los KOTOR y demás. O un youtuber también puede ser... Alguien YouTuber. De confianza en un punto dado para alguien. Por supuesto, que esto es algo, mira, que ni se me había ocurrido por ponerlo, pero todos estos anuncios de juegos de móviles que están patrocinados por YouTuber, al final lo que quieren es que ese emisor sea alguien de confianza y no un desarrollador que no conoce a nadie. Entonces, si el emisor es alguien de confianza o es alguien que nosotros percibimos como de confianza, ya tenemos una parte del puzzle. Pero, por ejemplo, si este juego que en principio no nos interesa hace referencia a otros juegos famosos para compararse, si habla de, yo qué sé, de una jugabilidad por turnos, una jugabilidad tipo, pues eso, JRPG, o una jugabilidad de estrategia, yo qué sé, lo que a cada uno nos atraiga, ahí ya está la segunda parte del puzzle, ya está el mensaje, ya estamos más cerca de sentirnos persuadidos por ese producto. Y luego ya al final, si conseguimos prestar una mínima atención, no pensamos mucho si realmente nos interesa o no. Y es curioso lo de la baja autoestima, porque al final una baja autoestima lo que no nos permite es priorizar nuestra opinión a la del anunciante. Entonces, es algo que hay que coger un poco por pinzas, porque no es algo que siempre se da, pero que tengamos en mente que la autoestima también influye a la hora de persuadirnos más o menos. Pues al final, si se dan estas tres piezas del puzzle, acabamos un anuncio, acabamos una conferencia queriendo comprar un producto que ni sabíamos que existía y ni nos había interesado a priori, ¿no? Entonces, también cuidado con esto. Es verdad, y muchas veces, y esto hay que decirlo, ni siquiera sabemos nosotros mismos lo que queremos. Entonces, quererlo, estamos dejando que otros decidan por nosotros. Y eso a veces es peligroso. A veces es peligroso porque hay muchos procesos como el que voy a hablar ahora, que ya es el último punto, que es el de la disonancia cognitiva, que la disonancia cognitiva también es algo que a mí yo recuerdo que fue mi primera clase de psicología social en la carrera, fue sobre esto, que, y ahora veréis por qué, porque es súper atrayente, es súper curioso. Al final es otro de estos fenómenos básicos, aunque no necesariamente fáciles de comprender a la hora de entender la psicología, ¿no? Que se basa en que las personas vamos a tender a buscar, a mantener una cierta coherencia interna entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si esto no ocurre, si hay una disonancia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, aparece malestar, nos sentimos mal. Hay un ejemplo fantástico que yo he puesto porque además me pasa a mí. Que yo sé que debería salir a correr, debería hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio por mi bien. Pero igual esta tarde no me apetece. Entonces, como no me apetece, en vez de decir tendría que salir a correr, no me apetece, y sentir el malestar de, joder, es que soy un vago, es que tenía que haber salido, pues igual voy a tender a pensar, no, bueno, es que estoy cansado, ya saldré mañana, no, es que hace mal tiempo. Uy, voy a tender a pensar eso. Yo soy el primero, lo hago con todo, ¿eh? Soy lo peor. Eso lo hacemos todos. Todos. Antes de sentirnos mal, antes de llegar a esta disonancia, o sea, lo curioso de la disonancia es que no es algo que ocurra, es algo que tendemos a que no ocurra, de ninguna manera, a no sentirnos mal, a autoconvencernos de que lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos, que todo está justificado, que todo es coherente, que todo tiene sentido, ¿no? Y no siempre es así. Entonces, ¿cómo se aplica esto al marketing? ¿Por qué a veces compramos productos que en realidad no necesitamos o directamente no queremos? Pues bueno, por ejemplo, yo lo pienso con las ediciones coleccionista. Las famosas ediciones coleccionista que dices, coño, al final el juego es el juego. Pagues el precio base, si es que viene todo el contenido, claro, o pagues 250 euros por una edición coleccionista. ¿Pero qué pasa con las ediciones coleccionistas? Al final, este tipo de ediciones es... No quiero hablar de la desarrolladora, porque al final estos son publishers y estos son agencias de marketing que te hablan directamente a ti, al fan acérrimo, por ejemplo, de Final Fantasy VII, que aquí lo somos los dos, que somos muy fans de Final Fantasy VII, igual nos están diciendo, no te gusta, igual no te gusta tanto Final Fantasy VII si no pagas 250 euros por una edición coleccionista. ¿Vas a pagar solo 60, 70? Creí que te gustaba Final Fantasy VII. Paga todo esto, mira todo lo que viene. Así podrás decir que eres un fan acérrimo. Si no, ¿cómo lo vas a decir? Y claro, tú vas a tender a no sentirte mal, a pensar, claro, yo soy un fan de Final Fantasy VII, tendré que comprar, mi conducta se tendrá que que poner en sintonía con lo que pienso y lo de que hecho, siento hacia esta obra. Te voy a poner un caso relacionado con eso, porque hoy no salimos de Final Fantasy, esto es increíble, no, esto está ya intencionado. Claro, sí. Pero en el último E3 que se hizo, que ya no hay más, nosotros lo hicimos en vivo, nos reunimos todos juntos presencialmente, estuvimos con una cámara, compartiéndolo con los oyentes, viendo las conferencias, vimos la de Square Enix, vemos a Nomura encima de una moto, todo el mundo chillando, yo el primero, y se dice lo de la edición coleccionista, 300 euros. En ese mismo momento se abre las reservas. Mientras estamos emitiendo, cojo mi móvil, me pongo a intentar reservarlo y se produce un fenómeno que creo que hoy no va a dar tiempo a hablarlo, que es el fenómeno también del grupo. Porque estoy seguro, o sea, tú no sabes la de cantidad de reservas, por lo menos 10 o 15 de los que estábamos allí. Y posiblemente porque uno animó al otro y el otro sin quererlo también al siguiente. Y allí salimos todos con una moto. Claro, al final el factor social es algo que va a dar para otra sección, sino para unas cuantas, porque también es algo a lo que apela mucho el marketing. Y claro, es que en ese punto te sacan la edición coleccionista después del anuncio y ahí te están diciendo, pero tú no eras tan fan de Final Fantasy VII, mira lo que puedes hacer. Si es que lo tienes ahí, lo puedes hacer ya, lo puedes reservar. Si eres tan fan, tendrás que hacerlo. Cuando en realidad, que esto, todo esto que estoy diciendo, obviamente es en broma, es una caricatura, porque la realidad es que comprar o no esa edición coleccionista no invalida los sentimientos hacia una obra. Claro. Final Fantasy VII puede seguir siendo mi videojuego favorito, aunque lo haya jugado en pirata toda mi vida. Hombre, claro, no te dan ningún carnet, por suerte. Claro, claro, ¿no? Pero es esto al final a lo que intentan conseguir. Que es algo que también pasa con el tema de las skins. Las famosas skins, yo que soy jugador de League of Legends, por supuesto no me ha costado nada porque es un juego gratuito. Hay una página que es ¿cuánto te has gastado en League of Legends? Yo creo que me he gastado entre más de 200 euros a lo largo de 10 años, eso sí, pero más de 200 euros y no soy para nada de los que más me he gastado simplemente en skins de un juego gratuito. ¿Qué pasa con las skins? Al final las skins también es el publisher o el que sea diciéndonos si eres tan fan de este personaje, tendrás que comprar una skin suya, ¿no? O si este es tu personaje favorito, ¿cómo no vas a tener todas las skins? ¿No eras tan fan de este personaje? Entonces, igual así podemos entender un poco mejor cómo funcionan también todas estas... Cómo League of Legends es uno de los juegos más rentables y más... Y que han hecho a Riot Games una de las publishers más ricas del mundo con juego... de hecho, todos los juegos de Riot Games son gratuitos. Al final, de nuevo se apela a este tipo de... A este tipo de procesos, a la disonancia cognitiva, al malestar, a que la gente no... ese esfuerzo por no sentir este malestar, ¿no? Y tienda a poner en consonancia pues eso, lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y ya para terminar, de lo que quería hablar es de lo que he estado hablando hasta ahora, que es del neuromarketing. Todo esto es el nuevo paradigma del marketing, que es el neuromarketing. Todo de lo que he hablado, yo que no soy un especialista en marketing, incluso yo creo que podría hacer una radiografía bastante buena de lo que es el marketing de videojuegos, todo esto está mil veces más y mejor estudiado especialmente por las grandes empresas, hasta un punto enfermizo. Entonces, como siempre quiero terminar este tipo, estas secciones, ¿qué es lo que yo recomiendo? Sobre todo ser críticos. Tenemos que ser extremadamente críticos con la publicidad, con el marketing, con todo lo que nos escupen a la cara. Al final las empresas son empresas, no son nuestras amigas. Van a desconfiar de todas, ¿no? Totalmente. Tenemos que apelar a esa parte racional, que de nuevo no es que no exista, sino que es difícil hacerla florecer, pero tenemos que apelar a esa parte racional cada vez que sentimos ese hype, cada vez que queremos comprar algo y no sabemos por qué, que quizás es el juego de moda o es un juego que hasta ayer no habías sabido que existía, y leer sobre ello. Que mira, esto es fallo mío porque no, aparte del... Que bueno, yo creo que es un buen libro para empezar, el del error de Descartes, pero no he buscado libros que de verdad sean buenos, porque si hay que leer sobre esto, hay que leer a psicólogos, a psiquiatras, a neurólogos, a gente que realmente sepa de lo que habla. Pero bueno, mira, es algo que me lo voy a apuntar y lo voy a traer para el siguiente programa, algunos libros, para que podamos leer sobre ello y poder hacer florecer este espíritu crítico, porque tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos con, especialmente cuando ya entran esas técnicas tan perversas como los loot boxes, los gacha, ahí tenemos que abrir los sentidos al máximo y pensar, vale, si voy a meter dinero, ¿por qué voy a meter dinero? Claro. Porque es muy fácil meterse en este círculo vicioso de técnicas que, otra vez, es que no son parte del marketing, son parte de las casas de apuesta, son parte de los casinos, pero que han eso entrado es, dentro. Eso es una cuenta pendiente que tenemos para una próxima sección. Sí. Hablar precisamente sobre las loot boxes, sobre el impacto que tiene también en la mente esa manera de darte poco a poco una pildorita para que sigas jugando y cómo eso a veces se puede convertir en otra serie de problemas si no se controla ni nada. Creo que sería interesante para los que, bueno, como yo no tenemos tampoco demasiada idea, nada más que lo que hemos visto, porque ahí hay un mundo fuera realmente preocupante. Y ya de hecho lo de hoy del marketing, es interesante conocer los mecanismos que utilizan para llegar a nosotros como usuarios, como consumidores. Y me quedo con una cosa que parece una obviedad, pero hay que recordarla, y es que las compañías, ninguna, son nuestras amigas. Son empresas, y las empresas buscan beneficios. Esto es así. A lo mejor hay un momento en el que estemos en sintonía porque su producto nos interesa, pero otras veces en las que no será así. Claro, ya vamos, con esto es con lo que quiero terminar, porque es, yo creo que el mensaje más claro y más importante que puedo dar. O sea, no creo que haya nada necesariamente malo en el marketing, si es marketing responsable y si es, bueno, si es algo que no toma técnicas que no debería, como estas que estamos hablando y de las que traeré en algún programa, porque es algo de lo que quiero y yo creo que necesitamos hablar. Pero el caso es que está bien emocionarse, por ejemplo, por un producto que llevas, un juego que llevas años esperando y que conecta contigo a un nivel emocional. Está fantástico. Está bien comprar un producto porque a ti te funciona. O está bien, por ejemplo, cuando estás jugando eso, un Civilization o un roguelike, olvidarse, pues eso, de todo, de que tienes que comer, de que tienes que ir al baño. No pasa nada si se hace, si el consumo es responsable y si, bueno, pues si no caemos en relaciones tóxicas con los productos. Pero este es el gran pero, como pasa con todo, que todo puede llegar a corromperse. Incluso lo más sano puede llegar a corromperse. Incluso el, que esto es algo de lo que hablé con Sofía Francisco, que sé que también viene por aquí de vez en cuando, sí, en su Patreon, sobre la adicción a los videojuegos, que también existe. Se ha hablado mucho y se ha hablado muy mal sobre la adicción a los videojuegos, pero también existe. Entonces, todo puede llegar a corromperse. Así que, por favor, vamos a ser críticos, vamos a hablar sobre ello, vamos a leer sobre ello, vamos, cada vez que veamos el próximo Direct, que no sé ni cuándo es ni de quién es, pero cuando nos estén bombardeando con todos esos anuncios y nos salte esa emoción de ¡uy, mira este juego lo quiero, este juego lo necesito! Vamos a pensar, ¿de verdad lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Va a ser bueno para mí? Vamos a pensar, ¿no? Porque es lo que tú dices, es que las empresas no son nuestras amigas. Al final, depende de nosotros que sepamos disfrutar de lo que compramos, si es que de verdad queremos comprarlo. Eso es lo más valioso. Mira, me parece una buena reflexión para finalizar. Y además, este va a ser un año marcado, sin duda, por los formatos digitales. Hemos tenido State of Play, Nintendo Direct, ahora tenemos el de Square Enix esta semana y sabemos que Xbox habrá uno en verano. Es decir, que vamos a tener tiempo para ver cómo se aplican estas técnicas que nos has contado hoy. Y a ver si nos convencen o no. Eso ya está en nuestra mano también. Así bueno, que nada, Víctor, que ha sido un placer tenerte aquí, que repetimos el mes que viene deseando saber a ver de qué nos hablas. Nada, el placer es mío y a ver, porque hay muchos temas de los que quiero hablar. Igual para la próxima sección traigo algo un poco más distendido, un poco más, no sé, un poco más cercano y un poco más divertido, seguramente. A mí me gustan los juegos. Lo digo por si quieres preparar alguna adivinanza o algo. A mí alguna, cuidado, porque no te creas, ¿eh? Ahí estoy. Bueno, no pasa nada, tenemos tiempo para irlo pensando y diseñando y nosotros lo vamos a dejar aquí. Sí. Bueno, pues un programa variadito, desde luego, con un montón de contenido muy diferente. Espero que a los oyentes les haya gustado. Ya sabéis que a nosotros siempre nos encanta conocer puntos de vista, perspectivas y al final enriquecernos en ese proceso. Así que bueno, que espero que les haya gustado lo que hacemos. Y ahora sí que ponemos punto y final para vernos el jueves con el Responde. Ya está de vuelta el Responde, así que si queréis que en el siguiente, en este ya que ya está grabado, ya no da tiempo, pero en el siguiente que hagamos, leamos vuestro comentario o cualquier cosa que queráis aportar, ya sabéis, en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Incluso si queréis, os podéis animar con una nota de voz, que eso a nosotros nos encanta. Y ahora, Tony, sí que nos tenemos que despedir ya. Pues nada, una semanita en la que, bueno, encantado de estar de vuelta. Además, llevaba arrastrando juegos de los que quería hablar y este era el que más tenía que soltar. Era como una losa ya de me he terminado este juego, tengo que hablar de él y ya pasar a lo siguiente. Y efectivamente. Yo Xenoblade, por mucho que haya dicho cosas malas, de verdad, lo recomiendo mucho y si soy fan del JRPG, no sé si recomendaroslo o no porque es posible que ya lo hayáis jugado, pero vaya, que encantado bueno, de estar aquí y hablar de juegos. Tú recomiéndalo y que no quede aquí el tema de los RPG, que no digas, venga, lo tacho de la lista, ya he cumplido mi objetivo. No. Hombre, a ver, o Skyrim o Dragon's Dogma o los dos se van a venir para casita, así que... Que sí, que ya sé que tú quieres Final Fantasy. Bueno, yo no quiero nada. A mí me da igual. Ya veremos. Ay, bueno, pues nada. Aitor, que nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Yo también tengo que pensar algún JRPG así grande para este año. La verdad es que no se me ocurre ahora mismo ninguno con el que podría ponerme, sinceramente. Veo el horizonte muy despejado. Pues fíjate, yo es que sigo con Persona 5. Yo creo que seguiré en condiciones en verano porque es que no me da la vida. Totalmente, este tiene para todo el año. Ese tengo, vamos, para los 5 años siguientes. A mi ritmo. Hasta que salga el 6. Sí. Vamos, que a este punto voy a empezar con la edad de los protagonistas y voy a acabar ya, pues fíjate, viejo, pero bueno. Pero es bonito, es como la peli de Harry Potter, las vas viviendo. Es como Ocarina of Time, igual voy creciendo, no lo sé. Bueno, pues ahí está, y Juanjo, igual que nos vemos en el Responde. Pues sí, nos vemos ya en el Responde, se acabó el programa y quería despedirme con una felicitación porque hoy martes, aunque estemos grabando el fin de semana, esto se emite el martes, es el cumpleaños de mi hija pequeña, así onda. Que desde aquí muchas felicidades y nada. De parte de todos, felicidades, efectivamente. Muchas gracias, muchas gracias. Y Atreides, igual que nos vemos el jueves. Pues sí, nos vemos el jueves. Muchas felicidades para la hija de Juanjo y muchas felicidades para Michael Caine, porque hoy es su 88 cumpleaños y es uno de mis actores favoritos. Vale, no sé si lo va a escuchar. Sé que nos escucha, efectivamente, bueno. Así que le mando una felicitación por eso. Vale, vale, me parece. Yo no tengo a nadie a quien felicitar, la verdad. No sé qué decir. Yo quiero recordar, si se puede, a Enrique San Francisco, que nos dejó hace poco, que era un genio y maestro de la comedia. Ay, sí. Sí, sí, no, si podéis hacer lo que queráis, si es vuestro podcast. Pues ya está, pues ahora sí que nos podemos despedir, creo yo. Así que nada, que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós, adiós.